Bueno, aquí estamos en lo Florido. Vamos a investigar. Desde los blogs, la radio. Vale, pues, ¿os parece bien que empecemos? Si llega alguien más, pues que se sume. Nada, tenemos esto del micro, que es un poco ortopédico, porque en realidad nos oímos bien, pero es que queremos grabar la conversación para que quede el registro y es la mejor manera de que quede bien, luego que se oiga bien. Entonces, nada, bueno, pues para empezar, creo que nos conocemos todas y si no, pues luego cuando acabemos o nos presentamos, lo que sea. Yo soy Francisco de la Fundición y nada, muchas gracias a todos y todas las que habéis venido. Es fantástico siempre recibiros en los espacios que sostenemos y que compartimos con más gente, como este de Pomecia. Y empezar agradeciendo a María y a Luis y a Lucio también que hayan venido desde León y desde Cantabria aquí al Hospitalet. Agradecemos muchísimo el esfuerzo y además tenemos muchas ganas de poder compartir con vosotros pues cosas, ¿no? Para todas, no sé si habéis leído un poco de información sobre las jornadas, supongo que hay gente que sí, gente que no, entonces yo iba a hacer una pequeña introducción muy breve y nada, una cosita, como una pincelada de por qué estas jornadas, ¿no? Y por qué hemos invitado a Luis y a María a estas jornadas y mañana a Pastora y a Julieta. Bueno, la Fundisio es una cooperativa de trabajo cultural, vamos a decirlo así, que intentamos como impulsar procesos en los que gente se organiza para hacer cultura, para representar el mundo, para darle sentido y también se organiza para sostener su vida de una forma buena. Y pensamos que la cultura juega un papel muy importante en todo eso. Entonces, desde hace algún tiempo, una de las cosas que hemos hecho es intentar prestar atención aquellas partes del relato histórico del territorio que generalmente se omiten. Nosotros desde 2013 trabajamos principalmente en la ciudad del Hospitalet porque tenemos un vínculo biográfico, se podría decir biográfico, ¿no? con la ciudad y porque la conocíamos bien el territorio. Y empezamos a mirar la historia de la ciudad y una de las cosas que quedaba siempre fuera de la historia, ¿no? De la historia oficial, de los relatos, de los libros, era la historia de las barracas, de los barrios de barracas. Era algo de lo que no se hablaba. Incluso había cierta... Bueno, era como un pasado un poco vergonzante, ¿no? Del que no se quería hablar. Y nosotros empezamos a prestarle atención y nos dimos cuenta de que en los barrios de barraca pasaban cosas muy, muy interesantes. La gente se organizaba para dotarse de los recursos materiales para sostener su vida, se organizaba políticamente también. En el barrio de La Bomba, que es el barrio de barracas como más grande y conocido de Hospitalet, es uno de los lugares donde se fundó Comisiones Obreras, impulsado por gente como Puri Fernández, por ejemplo. Una de las cosas que pasaba en los barrios de barracas era que de alguna manera la gente reconstruía el hábitat del que provenía la mayoría de la gente que lo habitaba, que eran pues, pueblos situados en zonas rurales de muchas partes del Estado español. Y reconstruía no solo la tipología de las casitas, de los patios de las casas, las calles, sino también pues, reconstruía el tipo de relaciones, el paisanaje, no sé si la palabra es correcta, era un elemento de cohesión, ¿no? Pues la gente de un mismo pueblo se juntaba y se ayudaba y no sé qué, pero eso se extendía a redes más extensas. Una de las cosas que compartían muchas casas de los barrios de barracas era que tenían un huerto para el autoabastecimiento, incluso donde había pues, animales, bestias, o también para autoconsumo. Bueno, a raíz de esa observación también empezamos a pensar que, si bien la historia de Hospitalet siempre se focaliza en las luchas vecinales, en las luchas obreras vinculadas a todo el cinturón industrial de Barcelona, la mayoría de la población que llegó a Hospitalet a partir de los años 50-60, que es como la gran explosión demográfica, provenían de zonas rurales y traían una cultura habían practicado una economía y una sociabilidad propia de los pueblos. Y además, por otro lado, el Hospitalet se construyó sobre terrenos agrícolas. O sea, literalmente, no hay metáfora de ningún tipo aquí. Entonces empezamos a preguntarnos cuál era el vínculo de la ciudad con lo rural y con el campo. Una de las cosas que observamos, aquí traía una imagen que la voy a enseñar porque como es muy chula, a ver si, no sé si todo el mundo conoce Belviche, los de Hospitalet sí. Belviche es un polígono de viviendas, son como 30 bloques de 13 plantas que se construyeron sobre una zona agrícola de la Marina, en el delta del Llobregat. También literalmente, de hecho, se inundaba cuando el río crecía. Y lo que observamos con polígonos de vivienda de Belviche es que toda esa gente que venía del campo, hay un proceso de proletarización, es decir, de convertir a toda esa gente en proletarios. O sea, venían de una cultura y una economía campesinas y había que disciplinarlos de alguna manera en la lógica del trabajo asalariado, de la fábrica y posteriormente en la lógica de la propiedad. Hay una frase famosísima del ministro de Vivienda, José Luis Arrese, ministro de Vivienda franquista, que pronunció en el año 59 en un discurso frente a registradores de la propiedad inmobiliaria, en el que dijo, queremos un país de propietarios, no de proletarios, ¿no? Y la propiedad de la vivienda era una forma de combatir el comunismo. En esta imagen de este anuncio que se publicó en La Vanguardia, es un anuncio real, pues podemos ver el imaginario de la familia nuclear, ¿no? Además, pues muy piramidal, con la parejita, el señor en una posición dominante y con este aspecto como de clase media, ¿no? Traje, corbata, que en realidad es completamente aspiracional. Si el 80, 90, no sé qué porcentaje elevadísimo de población de Belviche y de muchos barrios de Hospitalet, por no decir todos, era gente que trabajaba en la industria o que eran obreros, ¿no? Entonces, bueno, pues en el desarrollismo, esa época del franquismo en el que se establece toda esta lógica cultural, que entendemos que es de base cultural por un lado y de base material por otro, y que también tiene consecuencias ecológicas en tanto que la urbanización de la ciudad se hace sobre una región agrícola y sobre el propio delta del Llobregat, en realidad, porque estamos a tocar, ¿no? Pues todos esos elementos se entrecruzan y llegamos hasta hoy, ¿no? Pasan un montón de cosas desde los años 60, 70 hasta hoy y bueno, y la pregunta de cómo hemos llegado hasta aquí y cómo estamos queda en el aire. No la voy a responder yo ahora porque entonces ya la presentación breve no sería nada breve. Pero sí que una cosa que podemos señalar es que ese proceso de proletarización primero y clase medianización después se fundamenta en la estigmatización, en el descrédito de las culturas rurales originarias de la gente, ¿no? O sea, como que se intentó inculcar a la gente que ser de pueblo era como, no sé, que venías del que no era moderno, que no era la modernidad, que no era el progreso, ¿no? Que salir del pueblo era el progreso. Evidentemente, esa aculturación nunca se da de forma completa y la gente ha conservado, incluso los que somos de segunda generación, de segunda generación ese término, ¿no? Inmigrantes de segunda generación, hemos conservado como pautas, formas de relación, como elementos culturales que son de propios del mundo rural todavía, incluso hoy todavía, quiero decir. Y luego también lo que ha pasado es que ha venido un montón de gente también, desde los años 90 hasta ahora, que provenían de otras partes del mundo, pero que también eran parte de un éxodo rural también, o sea, de un éxodo rural a escala global, o sea, gente que venía del campo de otros países y emigraba a una ciudad, no en su propio país, sino aquí en Barcelona. Y también observamos que, bueno, de alguna forma cómo negocian esas personas también su vinculación con lo rural, con su origen campesino, con el hecho de vivir en una ciudad. Y bueno, ya no me enrollo más, ¿no? Y para pensar sobre esto desde aquí, de forma situada en este territorio, hemos pensado que era buena idea invitar a dos personas que trabajan en entornos rurales y que en su práctica entrecruzan de una forma muy estrecha y muy inextricable, que es una palabra como muy que no se puede separar, cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la economía, o sea, con la gestión de los recursos y cómo sostenemos la vida, y con la ecología, que también es otra cuestión material sobre cómo cuidamos y reproducimos la vida también. Y nada, os presento a bueno, Luis, Fundación Cerezales Antonino y Cinia, que él nos explicará quizás qué es mejor, pero es una institución privada que está situada en Cerezales del Condado, que es un pequeño pueblo, ¿no?, de la provincia de León. Y allí hacen muchas cosas muy guays, entonces él las explicará. Buenas tardes y bueno, gracias a todas y a todos por venir. En primer lugar, muchas gracias a Francisco y a la Fundición por la invitación. Bueno, siempre es un placer poder compartir las experiencias y el trabajo que hacemos desde Cerezales. Yo he titulado a esta presentación así: Tocar a Becera, memoria colectiva y prácticas artísticas contemporáneas en un medio rural. Francisco ha dicho muy bien que yo vengo de una institución cultural situada en un pueblo, que ahora escondo un poco más. Entonces, siempre que hablo de lo que hago, siempre como que tengo esta especie de conflicto de desde dónde hablar. Porque claro, yo, o sea, quiero decir, yo soy un trabajador de esta institución. O sea, no es, para entendernos, me gusta mucho mi trabajo, pero no es, digamos, mi proyecto de vida, no es. Y claro, yo me inserto en una institución que existe previamente. O sea, vengo aquí como trabajador de un lugar que, como buen trabajador del siglo XXI, se identifica con el fruto de su trabajo, pero bueno, yo lo dejo ahí, ya lo iréis viendo, porque esto como que conlleva ciertas contradicciones y ciertos puntos en los que, bueno, como que uno a veces no sabe situarse bien. Tocar a Becera, que lo habréis visto, lo podéis ver también escrito con B o con V, porque al ser un vocablo, sobre todo oral, no está registrado, o sea, se puede registrar de las dos maneras, es una frase que engloba distintas cuestiones que iré abordando a lo largo de esta presentación, que además, desde hace un tiempo, cuando voy a hablar, articulo como por capítulos, ¿vale? Como una narrativa al uso de la que yo también me puedo distanciar un poco y meter de vez en cuando como personaje. Tocar a Becera es un toque de campanas y conlleva, pues, primero que hay unas campanas en un edificio normalmente y mayoritariamente comunal, no es un edificio de la iglesia, aunque es algo que hemos ido adquiriendo. Hay alguien que toca las campanas, hay alguien que las escucha, además del que las toca, y además hay toda una serie de humanos y no humanos que se involucran en ese proceso. Tocar a Becera simplemente es implicaba también, además, que había normalmente unos rebaños comunales, porque por eso se tocaba a Becera, no tocaba a Becera para mi rebaño, y era un toque de campanas que se hacían con las campanas de la iglesia para avisar del momento en el que había que hacer la becera, que era cuando los encargados de ese día, de esa semana o según la organización comunal, tenían que sacar a pastar al rebaño comunal, un rebaño que era de todos los vecinos del pueblo, normalmente que pastaba también en la zona, en las tierras comunales. Y como decía, empiezo la narración con un prólogo, ¿vale? Pues mira, esto es en la era. Seguro que era la fiesta del Corpus, porque están muy bien vestidas. Están ahí delante de la escuela, que es ahora la fundación. Se ve también la ermita. Y está María. Tía María y Felisa. Están las dos. Ahora se ve el monte, que ahora está lleno de árboles. Y en estos años, pues es casi... No, antes ahí no había ni uno. Ahí había... Se sembraba ahí. Pues se sembraba todas las cuestas. Estaba plantado de viña la mayoría de ellos. Luego después se sembraba centeno y avena, y entonces había, pues, te digo, caza en abundancia, liebres y perdices, lo que hoy día ya no se conserva, porque ya no tienen donde comer y resguardarse. Y ahora, pues, parte de las tierras están puestas de pino y las otras perdidas de barbecho, que ya ni los dueños casi damos cuenta de ellas, por donde andan. Así es el estilo. es lo que... Y la ermita pues está más pequeña que ahora, bueno, con el tejado, sin la campana, pues... La ermita esa ha sido renovada. Esa era una cofradía del Cristo, que le llamaba. Y se llama, porque aunque la han cambiado, se llama. Y entre los hermanos, haciendo unos sacrificios, la ermita se cayó. Y entonces se volvió otra vez a montar, a hacer el edificio y a reformarlo un poco. Y luego se ha vuelto otra vez a estropear el tejado. Y eso ya lo he arreglado yo. Y he puesto el tejado de nuevo otra vez. Y ya los hermanos, pues, estaban dispuestos, pues, a colaborar ayudando. Además de una cuota de paga que se había puesto. Pero está otra vez del generado eso. No funciona. Porque ya los hermanos no pintan nada. El cura la traspasó al obispado y la han estado sosteniendo, lo que ha hecho hoy ahora el tío Rosa Mari. Arreglarla de nuevo otra vez y sostenerlo. Y así es la vida. Cada época trae lo suyo. Bueno, esto que habéis escuchado forma parte de un proyecto que, digamos, como que fue el primer proyecto un poco de envergadura que la Fundación hizo cuando se asentó, cuando empezó su andadura en 2008 en Cerezales, y se llama Territorio Archivo, y os hablaré un poquito después de él. Simplemente lo quería poner, así como en modo de prólogo, porque también en línea con lo que ha presentado Francisco de estas cuestiones relacionadas con la memoria campesina, claro, también estas diferencias de campo-ciudad, ¿no? Como que a veces son como, en realidad, en la teoría más alejada, o sea, son como están distanciadas un poco de la práctica, ¿no? Porque en realidad poco queda ya de las comunidades campesinas que habitaron este planeta, sobre todo hasta los años 50, 60 del siglo XX, y en la gran mayoría del mundo, sobre todo hasta principios del siglo XX, ¿no? Entonces, claro, hablar a veces de la memoria o de la práctica campesina a mí me violenta, porque es un tema que me interesa, pero también lo hago desde una, por ejemplo, en mi caso, desde una práctica de producción cultural. Quiero decir que yo no soy un campesino, aunque no sé si me gustaría serlo, es un poco pretencioso, pero quiero decir que lo hago desde ahí. Entonces también me gusta poner esto para que hable un hombre, que el joven no, pero el mayor sí fue campesino toda su vida, murió hace poco además, y que poder poner un poco sobre la mesa las personas que realmente formaron, digamos, toda la comunidad campesina, en este caso de Cerezales, pero que podría ser extensible a gran parte del interior del territorio español y extensible a otros territorios del mundo, ¿no? Este pueblo del que os empecé a hablar se llama Cerezales del Condado, es ese pueblo que se ve ahí. Esta es una foto tomada desde el Monte Comunal y es un pueblo que tiene 40 habitantes en invierno, que es población que se multiplica, que podría llegar a 150, 200 personas en verano, por la razón por la que Hospitalet es la segunda o la ciudad una de los lugares con mayor densidad de población de Europa, es porque seguramente haya alguien de Cerezales viviendo en Hospitalet y de casi todos los pueblos del interior peninsular, ¿no? Entonces, bueno, esa población se multiplica, sobre todo de gente que emigró principalmente en el segundo éxodo rural, en los años 70, mediados de los 70, principios, y que emigró a zonas que estaban industrializadas por este proceso que ya ha comentado Francisco y que no voy a repetir mucho, ¿no? En el caso de Cerezales, es un pueblo que podría ser muy parecido a otros muchísimos pueblos, porque es un pueblo que tenía sobre todo una agricultura y una ganadería de subsistencia, una agricultura y una ganadería que se basaban en la variedad de cultivos, en la variedad de especies vegetales y animales. Y, como podéis ver aquí, por ejemplo, esa de abajo es la parda de montaña, son los bueyes que tenemos en la fundación, que es la especie animal, bueno, la especie bovina que tenía la mayoría de las familias en la ribera del río Porma, que es donde se encuentra Cerezales, digamos como de ganadería de subsistencia, que tenían uno o dos ejemplares, sobre todo para trabajar la tierra y para leche, normalmente. Y aquí podéis ver la huerta de la Fundación, que tiene parte también de esos cultivos de subsistencia, ¿no? Entonces, digamos que estamos en un pueblo que podría ser muy parecido a otros de la provincia de León, por supuesto, donde no ha habido industria, ni creo que la haya nunca, donde hubo un pequeño boom de la agricultura, del monocultivo, a mediados del siglo XX, primero con el lúpulo y luego con la menta, los dos llamados por allí el oro verde, porque fue el primer ingreso de dinero en metálico que hubo en muchas familias, vino a mediados de los años 50 y vino por... a mediados del siglo XX y vino por el lúpulo. Y eso no tiene como mucha diferencia con otros muchos pueblos, ¿no? Sí hay una cuestión que es relativamente diferencial, no de Cerezales, sino de otros pueblos que hay en la zona y muy claramente en la provincia de León, que es son las formas de organización comunal. Esto tiene que ver con que, sobre todo... a partir del siglo X, en la Edad Media, surgen estas entidades menores que después se llaman en 1998, creo que es con la reforma del régimen de entidades locales, que digamos que establece estas entidades menores, en el caso de Cerezales o de la provincia de León se llaman juntas vecinales, que son formas de administración de lo comunal. Lo comunal depende de cada pueblo y depende de cada zona, porque, por ejemplo, en el caso de Cerezales, ese edificio que hay ahí es la escuela y es una propiedad comunal. En casi todos los sitios hay pastos comunales, donde ya no hay pastos hay monte de leña, que es el caso de Cerezales también. Normalmente también los canales, los caminos. Toda esta organización comunal de la vida, que en realidad, por ejemplo, en la provincia de León, en parte de la provincia de Burgos, por hablar de los contextos que yo conozco, y ahora desde recientemente también sé que en Álava, y yo creo que en Cantabria también hay, pero sobre todo muy ligado a zonas que no fueron muy proclives al monocultivo, es decir, a la agricultura industrializada, se mantuvieron estas formas de organización que tenían que ver en realidad mucho con la vida campesina, ¿no? Claro, estas formas de organización comunal no solo se basaban en una forma de organización que hoy podemos analizar desde a lo mejor contextos cooperativistas o desde el asociacionismo como lugares de democracia directa, sino que tenían que ver en realidad con la producción de la base material, es decir, tenían que ver con producir comida, tenían que ver con regar, porque en el caso de Cerezales también los canales son de propiedad comunal, es decir, con cosas que sostenían la vida en lo más básico, ¿no?, y esencial. Y sobre esto también iré volviendo y luego si abrimos un debate también podemos volver sobre esto. Antes saqué el tema de los toques de campana porque es una cosa que también hemos investigado desde la Fundación, porque claro, los toques de campana eran por antonomasia el modo de comunicación de esos trabajos comunales, ¿no? Porque claro, si yo te llamo a ti por teléfono te tengo que contar algo, pero si se lo tengo que contar a todo el mundo en un contexto más o menos pequeño, lo más fácil era tocar las campanas y eran unos toques que estaban muy perfeccionados en el sentido de la codificación que tenían y que tenían todo un sistema de, como decía, de codificación de significados respecto en su mayoría a esos trabajos comunales, ¿no? Entonces, en este contexto de Cerezales del Condado es donde se asienta la Fundación Cerezales Antonino Icinia, que básicamente es una institución cultural, o somos una institución cultural, que trabaja en las intersecciones entre arte contemporáneo, sonido y escucha, y etnoeducación, entendiendo la etnoeducación como una perspectiva que toma la institución respecto a saberes que ya estaban asentados en el territorio antes de la aparición de la institución y antes de la aparición de los individuos los humanos y los no humanos que viven ahora en Cerezales, ¿no? Como algo que tiene que ver con la custodia del territorio y la convivencia ecosistémica, con ese territorio, ¿no? He hecho un prólogo bastante largo, entonces los capítulos voy a intentar así ir un poco más rápido. También he hablado de cosas que iba a hablar después, entonces voy bien. Si me permitís, los capítulos los he titulado con palabras del léxico leonés tradicional. Al final de cada capítulo haré un inciso de autocrítica sobre cosas que voy a ir diciendo y cosas que a lo mejor alguien podría rebatirme desde cualquier sitio. Entonces, ya cuando me preparaba la presentación me hice yo ya las críticas y entonces las voy diciendo al final de cada capítulo, ¿vale? El capítulo 1 es Filandón. Filandón es una reunión de vecinos. Esto podría ser un filandón. La cuestión del filandón es que era una práctica no formal, en el sentido que se hacía en las cocinas de la gente. Era una reunión en torno a la idea de hilar y de contar historias y era una tertulia, básicamente, ¿no? Pero yo voy a hablar del proyecto que os hablé al principio, del que saqué esta imagen, que se llamaba Territorio Archivo, ¿no? y entendiéndolo como una especie, no un, pero sí una especie de filandón que la institución hizo con el territorio. El Territorio Archivo fue un proyecto. Ah, bueno, esta imagen que veis aquí es esa imagen de abajo, pero hoy, bueno, en realidad hace 6 meses que hice la foto, y tiene, bueno, tiene ciertas cuestiones de interés, ¿no? Como que se ve claramente el cambio de uso del monte, ¿no? Este monte que es comunal, que en ese momento claramente se había estado utilizando, esa fotografía es de los años 50. Decía Tello en la grabación que había habido vid, pero que ya no. O sea, como que ha ido teniendo distintos cambios, que ya no había caza. Habla de caza menor, es decir, como un tipo de caza muy ligada a las comunidades campesinas, de subsistencia, no la caza mayor, que tiene que ver, no siempre, pero en cierta medida, con el deporte y con, bueno, muchas veces gente que viene fuera del medio rural a ejercer este tipo de caza. Y ahora es monte sobre todo para leña de roble y de pino. Y hay un edificio aquí, que son las antiguas escuelas del pueblo, que es, os decía antes que, era un, que es un edificio comunal, y que ahora están rehabilitadas porque fue la primera sede de la fundación, la primera sede de la institución, hasta que ampliamos las instalaciones en 2017. En este proyecto de Territorio Archivo, un artista, Chus Domínguez, estuvo durante más de un año trabajando con familias, digamos con los archivos domésticos que las familias, no de Cerezales, sino de toda la comarca, tenían. Archivos de fotografías domésticas, a través de los cuales se podía reconstruir, o más que reconstruir, realizar un relato de la historia de esa comarca, de la memoria y de la historia de esa comarca, ligada a los archivos domésticos. Entonces fue todas las entradas o todas las formas de este archivo tienen la forma que habéis visto del otro, ¿no? Es una fotografía doméstica y un archivo de audio que ha grabado la persona que donó la imagen de esa, pero la fotografía la sigue teniendo. Y esto llevó a que se hiciera una exposición en las instalaciones de la Fundación y que, digamos, hubiera ese intento por articular el relato institucional desde la recuperación de, bueno, más que desde la recuperación, porque la gente, su memoria la tendría muy recuperada, desde la articulación de una red de esas memorias domésticas, ¿no? La crítica al capítulo 1. Claro, he utilizado la palabra filandón de una manera así como para hablar de un proceso que ha hecho la institución. Nosotros allí la hemos utilizado alguna vez como una conversación que motiva a la institución, pero aquí tengo que hacer una autocrítica, y es que hay que tener en cuenta que la utilización de vocablos que tenían que ver con los modos de vida campesinos, muchas veces que hacemos desde el mundo de la cultura, hay que hacerlo con cuidado, porque reflejan realidades muy concretas, como era el filandón o como es la cendera, y a veces nos ponemos divinos y queremos ponerles así como nombres bonitos a las cosas y decimos, venga, vamos a hacer un filandón, y luego no es un filandón. No porque el filandón sea una cosa, sino porque la gente que vive en esa comarca y en cualquier lugar de la provincia de León sabe muy bien lo que es un filandón, y hay que tener cuidado con cuando desde la cultura, yo hablo también desde una institución cultural que tiene como una proyección, y también yo como trabajador identifico una responsabilidad respecto al uso de ciertos términos, ¿no? Cuidado de no apropiarse de, esto lo digo por mí, de palabras que tienen un uso muy concreto por las comunidades, ¿no? El capítulo 2 lo he titulado Hacendera. Era básicamente la organización de los trabajos comunales que tenían que ver con todas estas, bueno, no eran propiedades, con todos estos bienes comunales que yo aquí traduzco en algunos de los procesos educativos de los que forma parte la Fundación. Como os decía, este era el edificio, o es el edificio de las antiguas escuelas de Cerezales, que dejó de tener niños, o sea, dejó de ser escuela, perdón, a mediados de los años 70, cuando hay ese segundo éxodo rural, y los niños de Cerezales van a Vegas del Condado, que es el pueblo grande que hay cerca, ¿no? Que está como a 4 o 5 kilómetros. Las escuelas se dejan de utilizar, o sea, perdón, se utilizan como edificio pues de usos múltiples, para hacer reuniones vecinales, cineclub y este tipo de cuestiones. A principios de los 2000, el entonces presidente de la Junta Vecinal lo clausura por riesgo de derrumbe del tejado, y años después es cuando la Fundación lo recupera para hacer las primeras instalaciones. Ahora tenemos las oficinas siguen en estas escuelas, y luego tenemos este otro edificio que siempre pongo esta vista porque parece una cuadra. Siempre pongo una foto de estas, aunque no me gustan nada, pero las pongo, para no ocultar tampoco que es una institución cultural con un capital simbólico, con un presupuesto determinado. Quiero decir que no trabajo así como en una asociación pequeñita que trabaja con la gente del pueblo. O sea, sí trabajamos con la gente del pueblo, pero también no quiero como capitalizar el espacio de multitud de colectivos e individuos que trabajan como en otro tipo de condiciones, ¿no? Es una institución cultural que tiene un capital simbólico que se ve muy claramente reflejado en este edificio, que por otro lado, para la actividad de la Fundación es bastante funcional, para las tres líneas de trabajo en las que organizamos la actividad, pero bueno, lo pongo para que no se pueda decir que lo he ocultado, ¿eh? Una de las vías de trabajo es en educación, como esta actitud que tomamos como respecto a saberes ligados al territorio. Y he puesto Acendera porque hubo un proyecto durante 5 años que se llamó Acendera Abierta. Se articuló una comunidad abierta de saberes en torno a tecnologías y medio rural y se formaron distintos grupos de trabajo. Esta otra fotografía es de un ciclo que se llama Labranzas. Cuando hablo de ciclos son sobre todo actividades educativas que tienen que ver con un tema de conocimiento. En este caso, Labranzas tiene que ver con saberes del mundo campesino, agricultura, ganadería, sobre todo desde un punto de vista divulgativo y de formación. Entonces, este grupo que os decía, Acendera Abierta, uno de los grupos de trabajo, trabajó sobre buenos usos del agua, que tenía que ver principalmente con cómo se regaba cómo se riega casi todos los sitios, a manta, que es que se llene todo de agua, y entonces identificó varias cuestiones, o sea, entre otras desarrolló un sistema de riego por goteo con Arduino, que hizo que se formara una cooperativa de 4 personas de este grupo para, digamos, como comercializar este sistema de riego a pequeños y medianos productores. Otra cosa que hizo fue abrir una vía de investigación en torno a las semillas, sobre todo a las variedades locales. Esta que veis aquí es el ferjol pinto, es una alubia de cerezales, que fue el cultivo de subsistencia durante décadas para las comunidades que habitaban la ribera de este río. ¿Qué pasó con el ferjol pinto? Y aquí entroncamos con algo que voy a sacar en el último capítulo, que cuando se hizo el pantano del Porma en los años 60, como pasa siempre que se hace un pantano, que no solo afecta a la gente que sacan de sus casas, se inundan esos valles, que es bastante dramático, sino que afecta a todos los ecosistemas que riega el río 80, 90, 100 kilómetros hacia abajo, es que la temperatura del agua cambió, proliferó, esto nunca lo digo bien porque no lo sé exactamente, si fue una bacteria o un protozoo o un microorganismo que hacía que las alubias salieran, pero no salieran bien. Salían así como arrugadas. Entonces, durante años se dejó de plantar esta alubia y un hombre que venía a Acendera Abierta tenía semillas de esta alubia que habían sido transmitidas en su familia de generación en generación, y como esta cuestión del pantano ya se había atenuado porque habían pasado ya 40 años, se pudo volver a plantar la alubia y la plantamos todos los años recuperando esta variedad local, volviéndola a plantar y dándole semillas a la gente que las necesita, ¿no? Tenemos un banco de germoplasma, o sea, un banco de semillas. En realidad, lo único que está sistematizado es lo de la alubia, porque tenemos muchas más semillas, pero no está tan así como nos gustaría, ¿no? Que sería que hiciéramos intercambios de semillas y cada cual pudiera traer semillas y llevarse variedades locales. Pero con las alubias sí tenemos la tarea hecha. El capítulo 3 se llama El Concejo. Bueno, El Concejo es una reunión de vecinos. En algunos sitios, Concejo y Acendera es similar. Concejo técnicamente es lo que sería como lo que llamaríamos nosotros una asamblea, porque es para tomar decisiones y hablar de asuntos comunes. La Acendera ya es para currar, pero bueno, a veces cuando llamaban, hablando del toque, cuando decían tocar a Concejo, era también para tocar a Acendera, era el mismo toque. En la zona de Cerezales hay 2 toques distintos. Y el Concejo tiene que ver, yo he llamado este capítulo El Concejo porque tiene que ver con un concejo que hice yo, o varios concejos que hice yo, que fue con este proyecto, que fue con el proyecto que yo empecé a trabajar con el que me sumé como equipo a la Fundación, que es Los Sonidos de la Escuela Rural. Los Sonidos de la Escuela Rural fue una residencia artística de 3 años que yo hice en un colegio rural agrupado, que está en la zona Cerezales, un colegio rural agrupado, claro, es todo lo contrario a un colegio que pueda haber en Hospitalet, es un colegio que, como hay pocos niños, está en muchos pueblos, ¿no? Entonces, en un rango de 30 kilómetros había 4 escuelas, entre las cuales había más o menos de media entre 10 y 20 niños en cada escuela. Y a su vez los niños van de muchos pueblos pequeños a cada pueblo más grande a la escuela, ¿no? Entonces, el trabajo de la Fundación con este CRA ya venía de varios años atrás. Yo me incorporo con ayuda de la Fundación Dalí y Nacaraso, que financia el proyecto, y empezamos este proyecto que hacemos durante el horario lectivo, en horario de matemáticas y lengua, pero tiene que ver con la creación sonora. Dejémoslo así por resumirlo en una palabra. Pero bueno, tenía que ver desde un punto de vista interdisciplinario, holístico, abordar temas de la vida cotidiana de los niños y las niñas de este CRA desde lo sonoro y que tuviera que ver con toda con, con todos los campos de conocimiento, con la vida en general, ¿no? Uno de los proyectos que hicimos dentro de este proyecto, porque fue bastante tiempo, fue este que veis aquí, que es un mapa, un mapeado de los distintos territorios donde se engloban estas escuelas, ¿no? Entonces, en este mapa identificamos como... Bueno, básicamente era un mapa de recorridos, donde ellos dibujaban, o hicimos un mapa en torno a los recorridos de casa al colegio que hacíamos todos los días, e identificamos como muchos lugares por los que pasaban y algunos lugares en concreto que nos fueron lo suficientemente sugerentes como para especular, o sea, escuchar esos lugares y especular sobre cómo podrían sonar, cómo sonaban y cómo podrían sonar. Es decir, básicamente cada niño eligió una serie de lugares que colocó en ese mapa, además de su casa y además del colegio que ya estaba colocado. Y entre los lugares que decidimos en ese concejo que nos apetecía investigar, surgieron varios y entre ellos fue la Puerta de los Perros. Hicimos un proceso de escucha a ese lugar y un proceso de codificación de los sonidos que había de ese lugar a partir de una grafía propia que podíamos interpretar desde un punto de vista, entre comillas, musical. En este proceso se sumó una compositora que utilizó parte de las grafías no convencionales creadas por nosotros en el colegio en una partitura más grande en la que se incorporó una orquesta, bueno, en la que los niños formaron una orquesta con músicos, bueno, con estudiantes de música que tocaban instrumentos musicales. Digo porque ellos tocaban instrumentos musicales y objetos y utilizaban la voz, o sea, era como una versión más expandida de orquesta, ¿no? Eso pasó con otros lugares, como la cuadra. Todos sabían qué cuadra era, yo también lo sé, claro, es difícil pensar en qué cuadra es en concreto. La magia de esto fue un poco que todos esos niños ahora saben cuál es esta cuadra mirando solo esta partitura, ¿no? No tanto porque en los sonidos que representen de manera fehaciente y literal esta cuadra en concreto, sino porque hubo un proceso de codificación cultural de lo que significaba esa cuadra para ellos, que para algunos no significaba absolutamente nada, pero pasó a significarlo. En concreto para una niña significaba mucho porque era la cuadra de su padre, vamos, era donde trabajaba su padre. Bueno, hubo como todo ese proceso, se hizo un repertorio se hicieron 8 piezas de este tipo, algunas era una mezcla entre grafías no convencionales que habíamos creado y partitura convencional en colaboración con una compositora, otras como la cuadra, esta era la partitura que seguían todos los músicos, lo cual hizo un proceso en el que los niños tenían que enseñar a los músicos cómo funcionaban sus grafías y también sus sonidos. Y digamos que el proceso fue este, ¿no? El proceso partió de una escucha, de una conciencia del territorio, hubo un mapa sonoro colectivo, hubo un proceso de improvisación, porque claro, no fue llegar allí y decir esto es esto, sino que empezamos a probar. Hubo unas composiciones colectivas, que son estas dos partituras que os he enseñado, por ejemplo. Una composición cruzada, porque hubo una tercera persona, que era esta compositora, que no estaba allí, un proceso de ensayo y montaje y ya al final, lo último, una puesta en común como consecuencia y no como objetivo. Es decir, no fue todo preparar un bolo, un concierto, sino que en realidad lo de concierto fue una consecuencia de que la materialización que tuvo lo que íbamos a hacer era una partitura, ¿no? Claro, todo este proceso, que duró casi 9 meses, solo es posible porque había tiempo, básicamente. Y básicamente porque había tiempo para perderlo y había tiempo para equivocarse. Toda esta noción del tiempo en contraposición a lo que normalmente son las prácticas de producción cultural que son hiperaceleradas y que nosotros también hacemos prácticas de esas, o sea, no es todo, lo hacemos todo con mucho tiempo y entonces, o sea, hay de todo, pero siempre pongo este ejemplo porque esto tiene que ver más con lo que es vivir en un lugar como Cerezales y que es... Hay también muchas cosas que podrían no gustarnos de lo que es vivir en Cerezales o en cualquier otro pueblo. Pero es de esas cosas de las que sí podemos aprender desde otros contextos. Una noción del tiempo que tiene que ver con los ciclos naturales, una noción del tiempo que tiene que ver con lo que ocurre en cada momento del año y no con lo que me apetece a mí que ocurra, sino con lo que está ocurriendo, con que en verano hace mucho calor y hay que regar y en invierno hace frío y hay que hacer un filandón porque no se puede salir a la calle o no nos apetece con el frío que hace, ¿no? Entonces, esa, digamos, entre comillas, comunión con los ciclos naturales y con los ciclos que sustentan la vida, yo creo que sí es una de las cosas que podemos sacar, ¿no? Y llegamos al capítulo cuarto, que es en el que hablo de la becera. La autocrítica de lo anterior, que en las otras no me lo he saltado, es que este proceso tan bonito que hicimos durante 3 años en una comunidad educativa, tal, la autocrítica en realidad que hay de este proceso es, primero, que yo aquí ahora soy como muy cauto con todas estas imágenes que pongo, porque quitando esta que no se ve muy bien, intento no utilizar como imágenes, muchas imágenes, antes sí lo hacía, ahora ya no, las que salgan los niños y las niñas, no tanto porque sean niños y niñas, que también, sino porque el que habla siempre soy yo, en los sitios estos, no ellos. Entonces, la autocrítica sería que en los procesos educativos de este tipo hay que cuidar quién toma la portavocía de lo que ha ocurrido. Que en este caso soy yo, pero intento hacerlo desde una relatoría de un proyecto en el que yo, bueno, fui una parte importante, pero no fui el único implicado, ¿no? Y también hay una autocrítica de que cuando la fundación, por causas de la pandemia, desapareció del colegio, el proyecto se cayó. O sea, no hubo realmente una implicación real del profesorado, que tampoco tiro balones fuera, sino que no conseguimos que eso funcionara como un proyecto de escuela real, afianzado y tal. Y esto, así como autocrítica. Y llegaba esto, al capítulo cuarto, que es la becera. Antes había dicho que, porque ahora voy a hablar de cosas que no parece que tengan que ver mucho con la becera, pero vais a ver que tiene sentido. Este proyecto que os hablaba, Los Sonidos de la Escuela Rural, se hizo durante 2 años y medio, o sea, hasta marzo de 2020, y en ese momento habíamos pasado de la representación del territorio en una partitura gráfica, es decir, la representación gráfica del territorio que habitábamos o que veíamos, a ya no querer saber nada de la representación y accionar directamente ese territorio. Es decir, empezamos a practicar a partir de técnicas de improvisación libre, dialogar directamente con esos lugares a través de los sonidos, es decir, ir a la cuadra y tocar allí, sin querer que la cuadra suene en otro lugar que no sea la cuadra. Y ahí nos quedamos, o sea, no pasó nada más que la intención y que algún sitio lo hicimos, pero fue más un simulacro porque no pudimos seguir. Y esto motivó que la fundación abriéramos una línea de trabajo en torno a la escucha y el sonido, que inauguró, digamos, este proyecto de Los Sonidos de la Escuela Rural y que continúa, aunque no es un proyecto tanto de carácter educativo, que no se trabaja tan de la misma manera en escuela, a este programa que se llama Secuencias y que tiene que ver con estancias de músicos y de artistas que trabajan desde lo sonoro en crear un concierto site-specific para un lugar del territorio en el que investigan en formato de pequeñas estancias y residencias sobre las sonoridades potenciales de ese lugar en cuanto a sus capas de memoria. Estas memorias pueden ser físicas, geológicas, arquitectónicas, o pueden ser memorias que tienen que ver con lo social, lo cultural o lo biológico, ¿no? Entonces, este programa, digamos que se articula, como os decía, en estancias de trabajo y, por ejemplo, hizo que no empezáramos porque ya había un proceso de investigación en torno a lugares que tenían que ver con el sector primario en la fundación, que tenía que ver con un proyecto expositivo que tuvimos el año pasado que se llamaba A Punto de Ser Nada, ¿no? Entonces, a partir de estas premisas de investigación, empezamos a investigar sobre lugares físicos, o sea, lugares con una entidad, como este molino, en el territorio cercano a Cerezales, que tenían que ver con el sector primario. El sector primario es muy amplio, o sea, quiero decir que es así como hablar de... Es una palabra como muy genérica. Pero, como que identificamos varios lugares, ¿no? Por ejemplo, uno fue el Molino de Abajo de Vegas del Condado, que es este pueblo al que van los niños al colegio de Cerezales. Y hicimos una investigación con una artista portuguesa, con Diana Combo, que hizo una puesta en común con la gente, pues, un día en el molino, ¿no? La importancia de la pieza sonora o las piezas sonoras que se generan es interesante, o sea, tiene su interés, pero la importancia real o el por qué hacemos este programa, que es un curro, o sea, monumental, comparado con hacer un concierto de ese artista en el auditorio que tenemos, que es mucho más cómodo, tiene que ver con la resignificación de espacios que están en el medio rural, que pueden tener, esto no es una premisa, digamos como una línea roja, pero que pueden tener cierta brecha en la comunidad que forma el territorio, ¿no? En el caso del Molino de Vegas, era un lugar que llevaba abandonado desde los años 70, que la gente relacionaba con el estadio previo al éxodo rural, y vino muchísima gente que jamás había ido a una actividad de la fundación. Este pueblo está a 4 kilómetros de la fundación, en un lugar que la densidad de población es de 9 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea, quiero decir que como que no hay más, no me gusta la palabra, pero no hay más oferta cultural. Hubo gente que, claro, que fue porque era el molino, o sea, le daba igual en realidad que lo hiciéramos nosotros o quien fuera, ¿no? Y para mí fue algo importante y que ha pasado más veces en este programa, porque vino gente que tenía en realidad una historia personal de gran interés social con el molino, ¿no? Por ejemplo, en este caso vino una persona que había trabajado en el molino cuando era niño. Vinieron dos señores que habían nacido en el molino, los dos eran dos hermanos, y que no habían vuelto a ver el molino pues desde que tenían, yo qué sé, desde que eran muy jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, como que se articuló, esta vez sí fue un filandón, porque no estábamos nosotros, entonces después del concierto como que sí ocurrieron esos nexos con la memoria del lugar y hay esa, digamos, resignificación que no la hacemos nosotros, sino que intentamos que pase, ¿no? Otro lugar que está sido hace menos de un mes es la sala de máquinas de Salices de Sabero. Sabero, el valle de Sabero, es un valle que está como a 30 kilómetros al norte de Cerezales y fue la primera cuenca minera de la provincia de León. Y este fue el primer pozo vertical de la provincia de León que se abrió en 1910. Claro, lo que pasa con la minería en la provincia de León es como una cosa bastante inexplicable. La gente tiene como una nostalgia muy clara de la minería, pero identificando claramente que destruyó el territorio. Es decir, hay muchísimas minas a cielo abierto, todos tenemos más o menos los imaginarios de lo que ocurría en la minería del carbón, tanto la de cielo abierto como la de en los pozos de interior. Pero genera como cierto asombro el ver cómo es también esa nostalgia de la minería por parte de la gente que vive en estos valles, ¿no? Y tiene que ver con que de repente Sabero, o Salices de Sabero, que antes era un sitio como Cerezales, fue el centro de algo durante 80, 70 años, ¿no? Y claro, lo que pasa en Sabero, que es algo que yo ahora cuando voy por aquí por la calle, como que me impacta, porque claro, vengo de un pueblo de 40 habitantes que se conoce todo el mundo. Claro, es como la diversidad cultural que hay aquí, por ejemplo, que le decía antes a Francisco, digo, jolín, he oído a paisanos hablar con acento andaluz. Dice que esto yo sé que suena así como muy de dónde vienes, pero claro, para mí resulta extraño. Bueno, pues en el Valle de Sabero, en los años 60, no era raro, o sea, era Lavapiés, quiero decir, era un barrio. O sea, era un valle donde había muchísimas comunidades de Cabo Verde, muchísimos marroquíes, que ya no están. O sea, una serie de comunidades que se habían desplazado por este fenómeno de la minería, ¿no? Entonces, esto desaparece, además desaparece bastante rápido, con bastante dolor, porque además sabéis que la minería incluía a gente que de repente tenía mucho dinero, que se lo gastaba en alcohol, en drogas, es decir, como que generó todo ese sustrato también como muy decadente y con una comunidad muy quebrada. Y hay toda esta serie de arquitecturas que ellos, claro, es como que hay como un amor por este tipo de arquitecturas, ¿no? Entonces, en la sala de máquinas de Salices hicimos una secuencia, que fue hace menos de un mes, que investigaba sobre estas capas geológicas, culturales, humanas, no humanas del territorio de Sabero, ¿no? Y aquí es donde viene el toque de becera, porque esta secuencia investigó sobre la idea de tratar el edificio, la sala de máquinas era donde había básicamente una o dos personas accionando las palancas que subían y bajaban el ascensor del pozo, ¿vale? Es un edificio exento. Y entonces lo utilizamos como un altavoz en el que la gente estaba afuera y se escuchaba casi todo desde fuera, había una parte que entraban, pero bueno, básicamente se investigaba sobre como la sonoridad de ese lugar que funcionando como altavoz, ¿no? Entonces, hubo una parte de la secuencia que investigó también sobre el pasado ganadero del Valle de Sabero, pero claro, como es una cuestión que tiene que ver con la creación simbólica, tampoco tenía por qué ser un pasado, es decir, ahora muchas zonas de reconversión minera apuntan a ser otra vez, se está intentando que sean otra vez zonas ganaderas. O sea, es una cosa que se puede poner muy en duda, pero está ahí sobre el tablero. Y entonces había esta como disolución del pasado y del futuro del valle en relación con la ganadería y por eso lo del toque de becera, ¿no? Porque colgaron muchos elementos de las ventanas y se oía desde distintos puntos del pueblo y del valle, porque el valle es bastante angosto. Entonces, cuando estábamos ensayando los días antes, hubo esa llamada a becera. O sea, luego la gente vino el día del concierto. Algunos sabían a lo que viene y otros habían escuchado las campanas. Entre otras, teníamos las campanas de los bueyes de la Fundación colgadas de las ventanas. Quiero decir que funcionó inesperadamente como un toque de becera que hizo que la gente viniera al día del concierto a ver qué pasaba, ¿no? El cuidado de este capítulo, y ya acabo, tiene que ver con algo que nos hemos dado cuenta en los últimos meses, en los últimos años, y que tiene mucho que ver con lo que pasó en este edificio, ¿no? Y es que los medios rurales han vivido procesos extractivos desde que son medios rurales, ¿no? Procesos en los que había una comunidad, una entidad o alguien que venía, cogía, se llevaba, dejaba algo así pequeñito y volvía al día siguiente y cogía, se llevaba. Con todas las brechas que eso genera y todas las desigualdades y sobre todo todos los colonialismos, campo-ciudad que podamos imaginar, ¿no? Siempre desde la cultura tenemos como mucho cuidado, ¿no? De no ser apropiacionistas o extractivistas con la cultura de la gente con la que trabajamos, ¿no? Nosotros en Territorio Archivo, de mucho cuidado de que los conservadores domésticos sientan que las fotografías son tratadas como tienen que ser, que su historia personal es así. Pero yo me he dado cuenta, y esto salió el otro día en el foro, que sobre todo institucionalmente, porque ahora esto es un debate con los fondos estos famosos de Next Generation, ¿no? De los fondos de transformación y resiliencia, que apoyan muchísimo el medio rural, y el Miteco no tiene ninguna contradicción encima en que tener un ministerio que se llama el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y que sus dos propuestas estrella, a grandes rasgos, sean, por un lado, el repoblamiento del medio rural por muchos proyectos, y por otro lado, la energía eólica y solar en grandes masas, ¿no? Entonces, yo el cuidado de esta secuencia, que no tiene que ver tanto con la secuencia en sí, es que tengamos cuidado, o sea, que nos acordemos de que los colonialismos de toda la vida son los que siguen funcionando. Que podemos tener mucho cuidado con el apropiacionismo cultural, con que esta persona nos sienta tal, pero los que esos también cambian la vida de la gente, pero estos siguen funcionando. El colonialismo de toda la vida, el material, el llego y te quito, me llevo el carbón. El llego, nosotros también lo vivimos cuando trabajamos sobre los pantanos, el pantano que os decía antes. Llego, pongo el pantano, te echo de tu pueblo, te doy algo, cambio el clima de toda esta ribera, sobre todo para producir energía eléctrica. Y estos colonialismos energéticos van a la base material de las cosas. Quiero decir, que no están en el mundo de las ideas como en una nube, sino que tienen un arraigo material. Aquí hay un valle entero que cambió su paisaje y su forma de vivir porque se extrajo carbón. Hay otro valle cercano, que hay un pantano muy famoso, el pantano de Riaño, que vivió un desalojo traumático, con una brecha muy grande en la provincia entre los que querían el pantano en el sur de la provincia para regar y los que no lo querían porque les echaban desde sus casas. Un pantano que después fue para producir electricidad, no para regar. Y ahora estamos otra vez con estos colonialismos porque parques eólicos hay en todos los sitios, pero aquí en la montaña de León, sobre todo en la montaña central, que no es exactamente donde está Cerezales, hay muchísimos proyectos de macroparques eólicos en lugares donde hay poca gente. Donde hay poca gente y punto, porque hay otras muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente eso para la reflexión. Y había un epílogo, pero es el toque de Becerra. el original. El toque de Becerra corresponde cuando antiguamente echaban las vacas y los caballos a pastar a los campos del pueblo, que había dos vecinos que lo llevaban. Entonces esto se daba sobre las 4 de la tarde y como la gente estaba durmiendo, pues daban solo 4 campanadas separadas para no molestar mucho. Hacemos luego, habla María y luego ya abrimos el debate, si os parece. Yo solo quería añadir, porque antes me lo he dejado un poco, y también aprovechar para recordar que mañana iremos a Las Cabasas, al Parque Agrario del Baix Llobregat. Lo que quería añadir es que, bueno, que esta reflexión que proponíamos compartir con María y con Luis no es solo una entelequia o una reflexión, sino que la idea es de qué manera podemos hacer algo en la práctica. Y este vínculo entre el Hospitalet y el Parque Agrario del Baix Llobregat a través de la cooperativa de consumo que era Asbut y de la finca de Las Cabasas es una de los ensayos o de las pruebas que estamos haciendo para conectar la ciudad con este entorno agrario y con los ecosistemas que hay en el delta del Llobregat y en la parte baja del río Llobregat. Y nada, eso. María, ¿te autopresentas tú misma? Súper bien, encima micro de karaoke, esto es lo que me gusta a mí. Que el otro día me ha puesto uno como de Madonna y me pongo nerviosísima. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Es un placer estar en un espacio así donde nos vemos las caras y no las nucas, ¿no? Estar todos unos en fila detrás de otros, ¿no? Yo soy María Montesino, vengo un poco representando a un colectivo que se llama La Ortiga Colectiva, que es una asociación, pero como estoy muy lejos de casa, pues voy a hablaros un poco de todo, incluido de mi vida, porque creo que viene muy al cuento de las jornadas, ¿no? Para hablar de ecología, de economía y de cultura, ¿no? En primer lugar, bueno, pues agradecer vuestra presencia, porque es un placer estar en un espacio así con gente atenta, y agradecer muchísimo a Francisco y al resto de compañeras de la Fundisio por la invitación, ¿no? La Ortiga Colectiva es una asociación pequeñita, cultural, que nace en Santander a finales de los años 90, pero que a partir de 2005 trabajamos en el medio rural, porque esta asociación está muy vinculada a la historia de mi propia familia y de un colectivo de personas vinculadas a la cultura, en este caso de mi padre, Antonio Montesino, que era antropólogo. Y bueno, mi familia en el 2005 se va al pueblo, antes de la crisis esta del 2008, ¿no? Cambiamos totalmente de vida. Yo vengo de una familia de editores y bueno, pues mi madre tenía un negocio una academia, era directora de una academia para preparar oposiciones en Santander, pues como tantísima otra gente, trabajaba en una oficina, un montón de horas al día, etcétera. Y de repente, bueno, pues todo eso se fue al garete, ¿no? Y nos volvimos al pueblo y montamos un restaurante, ¿no? Durante 10 años. Entonces, la historia de mi vida tiene mucho que ver, por un lado, con la cultura. Yo estudié sociología en Bilbao. Empecé a hacer una tesis por aquel entonces que tenía que ver con gentrificación en el barrio San Francisco de Bilbao. Lo tuve que dejar porque los fines de semana me tenía que venir a currar al restaurante, que está en un pueblecito pequeño, luego os explico dónde. Entonces, bueno, pues en esa tensión de la propia vida y de la economía, ¿no? Y de tener que colaborar en el negocio familiar, pues todo lo que se supone que iba a hacer se desarticula. Yo, que tenía inscrita la tesis, que tenía un montón de cosas que hacer allí, de repente digo, bueno, hay otras prioridades, me fui al pueblo y a partir de ahí me quedé en un entorno, pues, que en realidad yo siempre digo, ¿no? Me atrapó para siempre, porque bueno, yo soy de ciudad, aunque soy nieta de dos mujeres campesinas, una gallega y otra de Cantabria, ¿no? Pero o sea, al final te creces en una ciudad, tu estructura mental es totalmente urbana, ¿no? Pero de repente te encuentras viviendo en un pueblo, pues, de menos de 200 habitantes, y hay algo de ese lugar que también te vincula en otros muchos sentidos, ¿no? Por hablaros un poquitín, así cuatro pinceladas, voy a hacer como cuatro pinceladas que tampoco son teóricas, son más bien propositivas, ¿no? O sea, la idea un poco de cómo se trabaja con la Ortiga. El título de hoy era Pensar y Hacer, porque creo que está muy bien pensar, pero también creo que está muy bien hacer, ¿no? Entonces, me parece que los espacios, o sea, yo creo que la potencia de estos espacios no solamente es la de pensarnos juntas y juntos, sino también la de concretar en acciones, ¿no? Directas, es decir, en, bueno, ¿qué podemos hacer, ¿no? Ahora que hemos pensado, ¿qué podemos poner en práctica, ¿no? En este sentido, nosotros en La Ortiga trabajamos fundamentalmente una serie de acciones, de talleres, de formaciones, etcétera, de ediciones, pero al fin y al cabo están basados como en una serie de criterios, ¿no? La idea de habitar el rural frente a la idea de gestionar, que la idea de gestionar es muy cultural, ¿no? La cultura parece que se produce y se gestiona. Nosotros venimos del mundo del habitar, de no sabemos qué va a pasar, no sabemos si vamos a tener dinero para que pase, pero queremos hacer algo con estas personas porque hay una serie de circunstancias, hay una serie de necesidades, etcétera, ¿no? Por eso es un mundo que es, a su vez, como una constelación, ¿no? Como un ecosistema. Es decir, no es solo la cultura, sino que, como bien dicen las jornadas, es la cultura, la economía, la ecología, los feminismos, la alimentación, los conflictos, ¿no? Los pesares, las penas, la vida misma, ¿no? La vida, la muerte, es decir, hay una serie de actores, ¿no? Los animales, las personas, los territorios que forman una constelación que es la vida misma, ¿no? Como puede ser la vida cotidiana de cualquiera de las personas que estamos aquí, ¿no? Entonces, esa sería como la primera idea, la idea de habitar frente a la idea de gestionar, ¿no? La segunda idea, y traigo chuleta porque si no se me olvida, es el diálogo de saberes, es decir, trabajar no solo de una manera inter o transdisciplinar, sino en un espacio donde haya un diálogo posible entre personas que puedan vivir en un pueblo y el catedrático de mi universidad, que es un tío majísimo, ¿no? Quiero decir, personas donde los lenguajes que esas personas utilizan se puedan traducir, y no me refiero ahora a la traducción idiomática, sino a la traducción en símbolos, en desestructurar ciertas estructuras de poder, ¿no? Y esto se nota mucho, por ejemplo, cuando te enfrentas al mundo de la academia, ¿no? Yo, que tengo ahora mismo una relación quizás un poco periférica con la universidad, aunque volví a hacer la tesis y volví a ese mundo, porque también creo que hay que explicarles en sus espacios y en sus lenguajes otras maneras de ver la vida. Entonces, hay como un intento ahí por llevar a la academia ciertas propuestas, ¿no? Pero sí que creo que es necesario como establecer ese diálogo de saberes, donde da igual si yo he estudiado tres carreras y tú no, porque hay un espacio para el entendimiento, y eso es lo importante, yo creo, ¿no? Yo creo que esto es algo fundamental. Por otro lado, integrar una mirada inclusiva de verdad, es decir, en los pueblos pues, hay de todo y cada vez más, ¿no? Trabajamos con personas muy mayores, porque son zonas pues, a veces muy envejecidas, hay zonas donde hay poca población, donde hay muchas personas que vienen de otros países, con sus culturas, donde hay una interrelación que tiene o debería de ser diversa o hacia ahí deberíamos caminar, ¿no? En ese sentido, también yo creo que lo rural o las ruralidades, por decirlo de una manera más bonita, ¿no? Porque son diversas, no es una foto fija del pasado, no es lo rural, el campo, ¿no? Sino es una ruralidad viva, diversa, de gente que viene y que va, que se pone las vans igual que en la ciudad y que hace una serie de cosas, ¿no? Es decir, hay una ruralidad viva, ¿no? Y es la que hay que reivindicar también como espacio de potencia, ¿no? Y, por último, trabajamos también mucho partiendo de una idea de trabajar el conflicto. Porque si algo hay en lo rural es conflicto, ¿no? Antes Luis, bueno, yo estaba ahí totalmente, vamos, mientras ibas hablando de los comunales, ahora mismo de los megaparques y tal, son espacios de conflicto, son espacios de competencia, ¿no? Porque además son zonas, lógicamente, muchas pequeñas, donde las relaciones sociales son mucho más intensas, porque nos conocemos todos, entonces hay una especie como de orden social que pesa mucho más que una ciudad, donde puedes tener otras vías de autonomía, ¿no? Es decir, evitar el conflicto, puede ser también una vía de diálogo, puede ser también una vía de cambiar las cosas, porque donde hay un conflicto, donde hay un roce, es que algo está pasando, ¿no? Entonces, en vez de decir, no, es que mira, no vamos a hablar del lobo con los ganaderos, porque es que nos molesta mucho a unos por una razón y a otros por otra, pues yo creo que no, yo creo que hay que meter el dedo en la llaga y justamente donde hay un roce, donde hay una fricción, donde hay una tensión, siempre hay una posibilidad de entendimiento, ¿no? Yo creo que esto es una postura que la cultura también debería como de tener en cuenta, ¿no? Y bueno, y luego, por supuesto, pues también se parte de la práctica cultural como un espacio de disfrute, de juego, de redefinición y de invención, ¿no? O sea, quiero decir, de reflexión y de pasarlo bien también. No vamos a estar, ¿no?, siempre en los sesudos, sino que también hay que estar en la vida, ¿no? Y ahí pues también el medio rural tiene como espacios para, no sé cómo explicarlo, como la propia sociabilidad. O sea, puede haber otros espacios donde hacer prácticas culturales, ¿no? Que puede ser dar un paseo o puede ser hacer una comida, ¿no? Como antes, como aquí, exactamente igual que aquí, ¿no? No tiene que ser siempre un espacio como más institucionalizado, ¿no? O más de producción cultural. Por otro lado, os quería comentar la idea esta de nuevas ruralidades, que es una idea ahora mismo que se está trabajando mucho en sociología, porque me parece muy interesante, sobre todo por cómo refleja ciertas tensiones en la relación campo-ciudad, ¿no? Y cómo muchas veces es muy urbanocéntrico imaginar un campo o un pueblo o ese rural como esa foto fija, ¿no? De tradiciones, a veces también como esa foto fija donde parece que hay un patrimonio inamovible, que no, como si fueran los depositarios de las tradiciones auténticas y verdaderas, estoy exagerando, ¿no? Pero es verdad que esa mirada muchas veces sucede, ¿no? Entonces, realmente lo que hay es una transición, porque ha habido una ruptura, antes lo explicabais perfectamente, ¿no? Con la desarticulación de la sociedad tradicional a mediados del siglo XX, pero sí que es un espacio de potencias, yo creo, ¿no? Donde puede haber esos diálogos y, sobre todo, en un concepto de crisis ecosocial, en un contexto, perdón, de crisis ecosocial como al que nos enfrentamos ahora, desde nuestra manera de entenderlo, o al menos desde la mía, yo creo que es muy interesante aprender de muchos de esos saberes campesinos tradicionales, que todavía hay personas de esas generaciones que saben hacer las cosas de determinada manera, aprender de esas personas para poder redefinir, readaptar cada uno con su mirada situada en su contexto, ¿no? O sea, desde cómo plantar una huerta, ¿no? Que es una maravilla poder plantar un alimento, ¿no? O sea, poder producir tu propia comida, hasta, yo qué sé, el tema de la energía o de los recursos comunales, ¿no? Que también os hablaré de ello, igual que ha hecho Luis, porque yo creo que es una de las mayores potencias que hay en el medio rural, es la gestión de los bienes y de los espacios comunales, ¿no? Yo creo que es una de las prácticas como más interesantes a la hora de poder recuperar, ¿no? Otra cuestión que siempre planteamos y que me parece que es también interesante es cómo se está pensando la eficacia, por lo de pensar y hacer, ¿no? A veces pensamos y luego nos damos de bruces con la realidad. ¿Cómo estamos pensando la eficacia? Muchas veces los proyectos de desarrollo rural, los proyectos que se van a llevar a cabo en el campo, un proyecto de cooperativa, X proyecto que tengáis en la cabeza, se piensa siempre desde lo escrito, desde el apunte, desde la nota, desde el despacho, desde la reunión. Y muchas veces cuando eso se lleva a la práctica, ¿no? Ese proceso de poner en práctica, de movimiento, de ejecutar, de repente te das cuenta que, claro, tú habías imaginado algo de una manera, pero luego resulta que no se daban las condiciones, que no podía ser por múltiples factores, ¿no? Entonces, yo creo que hay un filósofo que explica esto muy bien en un libro que es un auténtico paquete, es François Julien, que es sinólogo, y él explica cómo el pensamiento occidental derivó a través de esta idea del desarrollismo, del progreso, antes comentabais también, ¿no? En ejecutar a partir de un modelo, de lo modélico, lo que está bien, porque tiene que estar hecho de esta manera, este superplan, esta superagenda 2030 que tenemos aquí, que es genial, y tiene que ser hecha así, 1, 2, 3, 4, con estos requisitos, y lo vamos a aplicar igual en tu pueblo y en el mío, porque esto tiene que ser así. El modelo tiene que ser aplicado a la realidad, como yo diga, que para eso mando, ¿no? Entonces, por otro lado, y es lo que yo creo que es una propuesta interesante, sería lo que François Julien explica como el potencial de situación. Es decir, que es muy típico el pensamiento oriental. ¿Qué tenemos aquí ya? Olvídate de lo que tú quieres. ¿Qué tenemos aquí ya? Un montón de gente atenta a lo que estoy diciendo yo ahora, un montón de gente que quiere hacer un colectivo que pueda generar unas prácticas ecosociales alternativas. Bueno, pues con lo que tenemos aquí, con las personas, con lo que tenemos, con el espacio, con las posibilidades reales de conciliación, de cuidados, de poder seguir viviendo una vida, de cuidar un crío, de atender la vida, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Es decir, partir de procesos abajo arriba, ¿no? No qué voy a hacer yo aquí para vosotras, sino qué podemos hacer. Entonces, esa idea que a veces resulta como muy, parece muy simple, pero no lo es, ¿no? O sea, decir, partir de lo que hay. Y cuando partes de lo que hay de verdad, te das cuenta de que lo que hay en un pueblo pequeño es lo común. Es decir, esa convivencia con personas que probablemente no tengan nada que ver contigo. Ni políticamente, o sea, no es como ir a misa, ¿no? Que todos creen en algo y eso es lo que creen es lo mismo, sino que hay una diversidad, o sea, hay gente que está de acuerdo contigo, otro dirá, ya está esta chiflada aquí, ahora que me quiere contar esta mujer, la otra... Es decir, y esa es la idea real de la puesta en práctica de lo común, que también es un espacio donde hay que conciliar, o sea, donde hay que generar como un diálogo de verdad, ¿no? Donde no vale el que todos creamos lo mismo, porque probablemente no lo hagamos, sino que hay que generar un común real, ¿no? Y práctico también. Nosotros estamos en el Valle de Campo, que está al sur de Cantabria, en una zona de alta montaña. Es un valle, bueno, pues donde hace mucho frío, más que aquí seguro, donde nieva mucho también. Es una zona típicamente ganadera, tradicionalmente ganadera, pero también con una fábrica naval. Es decir, tenemos un perfil pues, de obrero mixto. Total y absolutamente, ¿no? De personas que prefieren ir a trabajar a la fábrica y con ganaderías ya muy desarticuladas, donde hay, bueno, pues la ganadería, digamos, los animales, un complemento al trabajo en la fábrica, ¿no? O sea, es un perfil ya muy mixto. La Casa de Fresno era, o sea, ahora os voy a ir como a proyectos concretos, ¿no? La Casa de Fresno fue el restaurante que tuvimos de 2005 a 2015. Que abrimos en el salón de mi casa, que es una casa, bueno, pues una casa campesina grande, que tiene un salón para que comieran 30 personas, 9 mesas, y abrimos, mis padres y yo, un espacio gastronómico cultural donde hacíamos, además de dar de comer a la gente, editábamos 4 revistas que tenían que ver con soberanía alimentaria, con antropología, con poesía visual y hacíamos encuentros a mantel puesto, ¿no? Y esto era divertidísimo porque los encuentros pues con poetas o con filósofas o con quien quisiera venir pues eran en una mesa muy grande en forma de U, donde luego a la sobremesa pues se hablaba de poesía o se hablaba de los problemas que hubiera o del proyecto que fuera, ¿no? Entonces era una manera también de practicar la producción del alimento, porque además, bueno, pues siempre trabajando con productores locales, etcétera, como un proceso profundamente cultural, ¿no? Y vinculado al territorio y vinculado también a sus ecologías y a sus ecosistemas, ¿no? Y ahí, bueno, pues hacíamos una serie de propuestas, de talleres itinerantes. Si algo caracteriza a La Ortiga, nosotros no tenemos como un espacio propio, sino que siempre estamos trabajando como en la itinerancia, ¿no? Es decir, nos podemos reapropiar de cualquier espacio para hacer una actividad. Y normalmente en el medio rural donde estamos, pues trabajamos en espacios comunales, que son pues, las escuelas, las juntas vecinales, los locales de las asociaciones, y así es como se trabaja, ¿no? Y bueno, estos son cosas, son proyectos vinculados a la Casa de Fresno, que era la parte, bueno, es una de las revistas, hacíamos jornadas gastronómicas vinculadas a autores que nos pedía la gente, bueno, el Quijote parece como muy así, pero es que realmente querían hacer las jornadas del Quijote, que a veces también esto pasa mucho con el rollo cultureta, que yo me troncho, ¿no? O sea, llegamos ahí con una super idea de querer hacer tal y de repente la señora quiere que vaya Beyoncé a su pueblo. O sea, quiero decir que esto también es muy urbanocéntrico, ¿no? O sea, que estos procesos de escucha también tienen que integrar esas miradas de alguna manera, ¿no? O sea, que esto también, o sea, yo siempre creo que hay que como enfrentarse a estos proyectos también como quitándose muchos prejuicios, ¿no? De la cabeza. Esta foto es, bueno, pues tiene que ver con la lejuca, que es nuestra ganadería, porque no os he dicho que soy productora ecológica, soy ganadera, con Lucio, que es el que ha sido ganadero de siempre, de toda la vida. Y bueno, pues iniciamos un proyecto también que tenía que ver con no solamente una ganadería sin más, esa es una vaca de raza tudanca, que es como la raza autóctona de Cantabria. Es una raza rústica que bueno, pues, se adapta muy bien a zonas de alta montaña, etc. Y la idea de la lejuca no solamente era la de producir carne para producir un alimento, sino entender la producción de carne como un proceso cultural también, ¿no? Y como un proceso colectivo. Hicimos una red de productores locales, hicimos una cooperativa de ganadería ecológica, es decir, nos enfrentamos también a esa economía de la vida de esto tiene que ser rentable. Porque no vivimos de si hay una subvención o no, ¿no? O sea, y además también hay una economía de la vida que tiene que ver también con muchas maneras de estar en el mundo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no hubiera decidido tener vacas cuando estaba en Santander o en Bilbao, pero yo me encuentro con una realidad que es esta y entonces entre Lucio y yo generamos un proyecto que es una propuesta muy diferente de hacer las cosas, ¿no? Tenemos solamente carne en temporada, solamente de animales que no comen cereales en su dieta, que no trabajamos con ningún tipo de cebadero, comercializamos todo el producto a consumidor final, etcétera. Es decir, es una propuesta que cuando yo voy y digo es que hay que comer menos carne, es que comer proteína animal a diario es una barbaridad. La gente me dice, ¿pero tú eres ganadera? Digo, sí, claro. Es que tenemos que entender ese mundo de otra manera, ¿no? Y yo tengo muchísimos debates con amigas y con amigos, desde el antiespecismo, el veganismo, o sea, en fin, todo ese abanico, ¿no? Digo, claro, para mí la pregunta no es la opción personal de decidir comer o política, decidir comer o no carne, sino ¿qué hacemos con esas culturas campesinas que siguen teniendo animales en sus ecosistemas, no solamente en este país, sino en países a cualquier latitud, que siguen produciendo, ¿no?, carne de animales y conviviendo en ese ecosistema y teniendo una relación en ese medio, ¿no? Es decir, ¿qué postura política tomamos respecto a eso, ¿no? Yo creo que esa sería como la pregunta interesante. Más que entrar en debates de si comemos o no carne, o sea, lo digo también como viendo un poquitín otra vez a las posibilidades de entendimiento a través también de conflictos que hay y que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En 2020 nos encargaron como la coordinación en el territorio de un laboratorio de innovación rural ciudadana que promueve el Ministerio de Cultura y Mediala Prado. Entonces, claro, esto también fue un proceso que yo siempre lo cuento porque me parece como muy interesante cómo una asociación muy pequeña de repente tiene que gestionar ese entendimiento, ¿no? Con un ministerio o con Mediala Prado, que es una institución que es años luz de lo que puede ser la Ortiga, ¿no? Y cómo empezamos a hacer una práctica de cuestionarnos directamente las propias palabras, ¿no? Ojo, laboratorio, si en mi pueblo dice laboratorio, siempre pongo de ejemplo a mi vecina Angelines, que tiene 80 años. Yo le digo a Angelines, laboratorio, se piensa que tengo que ir a por una muestra de algo, ¿no? O que me han hecho análisis o que algo sucede, ¿no? O sea, es decir, la importancia de los lenguajes, de cómo nombramos las cosas para que las personas que ya están en esas comunidades lo entiendan y participen, ¿no? Entonces, bueno, aquí se hizo una acción pues, con una serie de niños haciendo un poco de redefinición de la idea del POSIT, ¿no? De cuando vamos a un laboratorio y hay un mediador y hay un mentor y se ponen POSITs, pues ellos en un carro que iba por todas las calles del pueblo, pues se les iban haciendo preguntas vinculadas en concreto a un proyecto de comunidad energética, pues yo qué sé, ¿de dónde viene la luz?, ¿no? Pues lo que te pueda responder un niño, ¿no? Entonces de repente entran factores, bueno, pues como el juego o la crítica o la mirada de una niña, ¿no?, o de un niño. Nos parecía también interesante en este tipo de procesos, que lo solemos hacer también en los talleres, hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Quiénes habitan el territorio? Como somos itinerantes, podemos estar en la zona de campo, pero estamos en otros muchos valles y en otras comunidades también, ¿no? Si nos llaman. O sea, quiere decir que podemos, que trabajamos ese tipo de proceso, ¿no? No tanto de producto como de proceso comunitario de plantearse algo, ¿no? ¿Quiénes habitan el territorio? Pues si hay animales, si no, ¿qué relaciones hay? ¿Son extractivistas? Se trabaja mucho también desde una perspectiva ecofeminista para hablar de codependencia, que las personas entiendan estas terminologías que a veces parecen como muy abstractas, pero están en la chicha de su vida, ¿no? Se están continuamente relacionando con la naturaleza, continuamente relacionando con los animales, y también creo que es una manera como de devolución, ¿no? O sea, si hay personas que estamos estudiando en una universidad muy guay, que es la del País Vasco, y nos están hablando una señora, aquella Llorero, de codependencia, o la Haraway de no sé qué, pues se lo podemos traducir a estas otras personas y nos vamos a entender porque hablamos de lo mismo con palabras diferentes, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones pues también se plantean qué procesos las atraviesan, pues igual, ¿no? Y qué relatos de colonialidad, en fin, imaginaros lo que queráis. Esto también, esto es una foto que se hizo en el pueblo con frases que iba diciendo la gente pues a algunas de las preguntas, ¿no? Esto fue el 2020, el año del COVID, Entonces se trabajó el tema de la turistificación, que las zonas rurales también sabéis que ahora mismo la salida a todos los problemas en el medio rural es la fibra óptica y el turismo. Lo demás da igual. O sea, si tú ya tienes tu fibra óptica y tus turistas, tu puñado de turistas, ya lo demás da igual, ¿no? Entonces, todas estas preguntas se le planteaban a la gente que vive allí, ¿no? Los procesos participativos, ¿dónde los solemos hacer? Como os decía, pues en espacios comunales de las zonas rurales. Esto en concreto es un museo que está autogestionado por los vecinos del pueblo, que era la antigua casa del cura, y ellos hicieron, bueno, pues una rehabilitación, y en la parte de abajo, que no sé si tenemos fotos porque yo creo que estaba muy oscuro, ellos fueron llevando pues como aperos de labranza, fotos antiguas y demás, y ellos mismos enseñan ese museo en una especie de gestión que pretende ser mancomunada el día de mañana, pero en momento son ellos, no tienen un guía, ¿no? Y muchas veces bromeamos, y me recuerdo, Luis, de lo que decías antes, cómo cuando nos apropiamos de sus lenguajes no entendemos que, por ejemplo, un arado antiguo o cualquier apero de labranza que hayan utilizado antes, para ellos quizás sea un instrumento de tortura, y nosotros lo tengamos en casa como un adorno, ¿no? Es decir, cuando al relato se le quita la parte política y acaba siendo un masaje, pues muchas veces se exhibe como una especie de objeto nostálgico, cuando igual para esa persona está atravesado pues, de una lucha subordinada de clases sociales o cualquier otra lucha, ¿no? Entonces, este tipo de procesos, por eso es muy importante también que estas personas lo puedan hacer de manera autogestionada y que puedan explicar qué es para ellos eso, o qué recuerdos tienen ellos directamente, ¿no? de este tipo de instrumentos. Esta fotografía, bueno, pues son los espacios comunales, que aquí estaría la junta vecinal, el local de las antiguas escuelas, que ahora son los locales pues de las rondas y las asociaciones de mujeres y demás, y un pequeño teleclub que tienen, ¿no? Y esta foto, que yo siempre digo que este es el espacio, este es el local de las mujeres del pueblo, ¿no? Que ahí tú ves una foto, bueno, pues unas sillas, una mesa, un par de mesas y demás. Bueno, pues este tipo de espacios en el medio rural son espacios de salud mental, son espacios de sociabilidad, son espacios para que muchas personas, y hay que tener una perspectiva de género, porque normalmente son mujeres, en su mayor parte, si organizas algo cultural, 9 de cada 10 van a ser mujeres. Entonces, este tipo de espacios de sociabilidad para mujeres mayores en una zona además de alta montaña, donde hace frío, donde muchas de ellas están solas, son espacios también para prevenir una soledad no deseada, ¿no? Que desgraciadamente es uno de los problemas con los que nos encontramos también, ¿no? Es decir, cultivar, mantener, que esto no suponga un gasto para el ayuntamiento, ¿no? Que no te digan, es que eso ahí, si van cuatro viejas, ¿no? Con estos lenguajes además, ¿no? Es decir, que esas realidades se muestren como espacios de vital importancia, creo que es muy importante, ¿no? Poner en el frente las cosas pequeñas, ¿no? Los locales con 4 sillas y una mesa, ¿no? Que son espacios de vida para ellas. Bueno, ahora os traía, voy a ir muy rápido con esto, lo de pensar en el campo a través de la producción de alimentos, ¿no? O sea, yo subí hace años en un remolque de pacas, y entonces yo venía de Santander, remolque de pacas, carga, okay, la paca pesa, tienes que cargar, etcétera, y yo de repente veía pues, que en los prados de alrededor estaban todos los vecinos haciendo lo mismo, cada uno con su tractor, con su remolque. Digo, bueno, le digo a Lucio, digo, vamos a ver, o sea, no podemos hacer esto de una manera que no suframos todos a la vez y nos miremos como suframos y, en fin, lo podremos hacer de una manera, ¿no? Bueno, pues iniciamos un proceso de compartir maquinaria. Estos cacharros valen un pastón. Entonces, ¿para qué queremos todos un pedazo de tractor, un pedazo de máquina de hacer bolas, un pedazo de rotativa de no sé qué? O sea, vamos a montar un parque de atracciones para ganaderos para que se lo pasen bien, pero vamos a intentar compartir maquinaria, ¿no? Colectivizar la maquinaria, que no es tan complicado. Incluso establecer turnos para que la siega, por ejemplo, no sea una tortura, sino que podamos ir pues, esta semana a tu familia, luego la mía, incluso yo segar parte de lo tuyo para que tú tengas un descanso. Es decir, las redes cooperativas formales o informales, que al final son ayudas mutuas, también pueden funcionar como modelo, ¿no? Y se ve con el trabajo de sudar, ¿no? Porque dices, hombre, pues es que esto, o sea, podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Bueno, recuperar las ayudas mutuas como modelo, lo que os acabo de comentar. Luego también trabajar a partir de modelos alimentarios territorializados, ¿no? Pues vamos, no me voy a extender en esto porque yo creo que todos podemos tener la idea aquí de lo que estamos hablando, ¿no? De pues un kilómetro cero, las bases de la soberanía alimentaria, ¿no? Precios justos a ambos lados de la cadena, en fin, todas estas cuestiones que luego si queréis podemos hablar de ellas, ¿no? Me parece muy interesante, vinculado a la charla de hoy, qué relatos atraviesan los procesos de producción de un alimento, ¿no? Es decir, donde, por ejemplo, si hablas de la producción, ¿qué relatos hay detrás si rascas, ¿no? Se puede hablar de un relato sociopolítico, se puede hablar de economías posibles también, ¿no? Porque estamos hablando de propiedad, de identidad, de contaminación, de procesos que tienen que ver con los animales, etc. Lo mismo con la transformación y la distribución comercialización. Yo os he puesto un ejemplo de producir carne, por eso aparece la idea de matadero, sala de despiece, y los relatos que nos podemos encontrar detrás, la ética, ¿no? ¿Tú comerías un animal, sí o no? Y si tuvieras que matarlo, ¿cómo lo matarías, ¿no? ¿Cómo lo harías? ¿Qué modelo de manejo elegirías, ¿no? Si es tu responsabilidad ese animal, ¿qué harías, ¿no? La distribución, comercialización igual, ¿no? Pues precio justo, huella de carbono, ¿qué vamos a distribuirlo en bici? ¿Lo vamos a distribuir en un camión que vaya por toda la península contaminando un montón? O sea, ¿qué decisiones tomamos, que son decisiones políticas, que son decisiones que tienen que ver con cómo queremos vivir la vida en torno a la producción de un alimento, ¿no? Bueno, esto es otra vaca tudanca que siempre tenía como, os lo he comentado antes, ¿no? Me parece también un espacio de conflicto el que hacemos con los animales cuando la gente ya no se enfrenta a la muerte, ¿no? Porque se ha desaparecido de la vida, ¿no? Y no penséis en un animal, pensar en una persona, ¿no? En los pueblos los procesos de vida y de muerte siguen estando muy presentes, porque están en la vida misma, y cualquier persona que tenga animales domésticos en una producción neocampesina lo sabe, ¿no? Los animales viven y también se mueren, ¿no? Y si todos estos procesos se alejan de la vida, al final tenemos una relación muy extraña también con la propia naturaleza. Yo creo que en el fondo tiene que ver con la propia idea de naturaleza y cultura, que es muy moderna, ¿no? De enfrentar ese pensamiento dicotómico de lo natural y de lo cultural, cuando sabemos que la convivencia con los animales es profundamente cultural y podemos decidir hacer las cosas de otra manera, ¿no? Yo creo que también ahí como hay una potencia política, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que asumir que tengo que comer carne de un matadero o de cerdos que están estabulados de no sé qué manera, ¿no? Pues igual yo prefiero hacer matanza una vez al año y en mi casa solo se come este cerdo y se acabó, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo podemos iniciar procesos o facilitar ese tipo de procesos, ¿no? Os traía imágenes de comunal, este es nuestro puerto de montaña, porque me parece, bueno, pues lo que os decía antes, ¿no? Que son muy necesarios los comunales para esa transición ecosocial de la que se nos habla, ¿no? Y tiene que ser una transición basada en una práctica comunal, ¿no? No puede estar basada en la especulación, no puede estar basada en la propiedad privada, porque entonces los que no somos propietarios de la tierra, ¿dónde estamos, ¿no? Es decir, los terrenos comunales favorecen que muchas familias, muchas pequeñas ganaderías, como la nuestra, que no somos propietarios de la tierra, podamos tener una actividad y ser viables en este mundo, ¿no? Porque el gasto que te puede suponer al mes tener acceso a todas esas hectáreas de terreno, al año, perdón, es mínimo, es simbólico. Y os traía como fotos, bueno, estos son los pastizales en el pueblo donde tenemos el ganado, cada familia, y Lucio, tú aquí igual me corriges si lo digo mal, es por vecindad, ¿verdad? O sea, cada familia tiene derecho, por ser vecino, a un pastizal. Eso es, simplemente por ser vecino, no tienes que ser ganadero. O sea, hay gente que ya no tiene vacas, pero tiene derecho a un pastizal. Antiguamente, ¿qué se hacía? Están los pastizales y están las hazas, y bueno, esto es mi superintento de explicarlo, o sea, no os lo perdáis. En fin, bueno, la parte en amarillo pretende ser como la sierra, digamos, como el comunal, vamos a llamarle, del puerto, imaginaros, del Monte Alto, y en azul las hazas y en naranja los pastizales. Son dos denominaciones diferentes frente, o sea, una quiere decir los pastizales, los terrenos de pasto para los animales, para que puedan pastar las vacas o para que se pueda recoger la hierba, y las hazas son terrenos cultivables, y esto es interesantísimo. ¿Cuánto cuesta una haza al año en Requejo? ¿50? No, 20 euros. 20 euros. Bueno, ahora, 2022, 20 euros un haza, que son en terreno, ¿un haza cuánto es el haza? Que antiguamente se cultivaban, etcétera. O sea, es un modelo, 20 euros al año, donde yo puedo tener una huerta, yo puedo sembrar unas patatas, o yo puedo sembrar trigo, o lo que yo pueda sembrar en mi entorno y lo que se dé. Ojo, 20 euros al año. O sea, es muy necesario reivindicar la figura del comunal, ni sorteo de huerto urbano ni nada. O sea, hay que reivindicar potentemente la figura del comunal, ¿no? Bueno, la alimentación como proceso colectivo. Hacemos aulas de cultura itinerantes, que son muy divertidas, porque intentamos articular una serie de saberes también, que haya productores locales, pero que haya también ingenieros agrónomos, que haya personas que tengan que ver con la restauración, para ponernos de acuerdo en qué sistema queremos que funcione en lo micro, ¿no? Que es donde podemos hacer, pensar y hacer, pues ¿dónde puedo hacer? Pues en lo micro, en lo local, en la constelación de municipios en la que estamos, ¿no? Pues yo, si estamos planteando hacer una restauración colectiva que pueda llegar a colegios públicos, que pueda llegar a hospitales, ¿por dónde voy a empezar? ¿En Valdecilla, en Santander, en el hospital? Pues no, por el cole rural de mi municipio. y voy a intentar que sea el producto de los productores locales el que llegue allí. Y en eso micro está el mundo entero, ¿no? Porque luego eso se puede escalar. Es decir, a veces también como que dices, joder, es que tú ahí, ¿qué estás haciendo? Pues date de comer a 30 niños. Pues una maravilla, ¿no? O sea, de no dar de comer a ningún niño, a dar de comer a 3.000 niños, si puedo dar de comer a 30 niños, ya estoy haciendo algo, ¿no? Entonces, a veces también como que la medida se redefina un poquito, ¿no? Os traía imágenes, esto es de... yo le llamo a esto pensar con las manos, esto es una imagen de cuando hacemos la matanza, mi madre cosiendo las tripas, donde luego se hacen las morcillas y demás. Pensar con las manos y traer este tipo de imágenes a espacios de debate, ¿no? Es decir, hay otras maneras de relacionarse con las economías campesinas o neocampesinas en este sentido, que son muy interesantes a través de la alimentación, ¿no? El mundo entero está en una receta, ¿no? Una receta y patrimonio. Hay la historia de una mujer mayor que está siendo verbalizada, representada y traída a un espacio de voz, que está heredando una persona joven que puede aprender, que puede transmitir, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la idea de hacer a través del alimento es muy potente también desde la cultura, ¿no? Esto es una reunión, bueno, pues en un horno de leña, en Orzales, en la panadería, donde solemos hacer esta especie, pues eso, de aula de cultura alimentaria, donde luego se ve el proceso de producción, pues en este caso de las harinas, recuperación de semillas tradicionales, etcétera, ¿no? Talleres intergeneracionales para el diálogo de saberes. Trabajamos muchísimo con personas mayores, sobre todo con mujeres. Y últimamente estamos haciendo estos talleres de recuperación de saberes campesinos, que tiene un nombre así como un poquitín horterilla, ¿no? Como si fuéramos a recuperar algo, ¿no? Realmente, pero es atractivo para ellas y es atractivo sobre todo también para las personas jóvenes, que nos cuesta muchísimo, muchísimo que participen de las actividades. Mujeres de 16, 18, 20 años, que cuesta muchísimo traerlas a que escuchen a sus propias abuelas cómo hacían determinada cosa, ¿no? O cómo, pues, del saúco se puede hacer mermelada, pero se puede utilizar la semilla para hacer un tinte y se puede utilizar el palito para hacer no sé qué producto, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho que ese saber intergeneracional se mantenga y se practique. Y, bueno, con todo tipo de herramientas. Aquí la famosa receta, ¿no? Que yo siempre digo que el mundo está en la receta. Y luego, por otra parte, también es como una propuesta de trabajar a través de las artes experimentales, en este caso del collage y de la poesía visual, con mujeres mayores normalmente, que al principio dicen, ¿y yo para qué quiero hacer eso? Pero luego les encanta porque también están aburridas de que siempre pensemos que solamente saben coser, tejer, hacer morcillas y tocar la pandereta, que también es un prejuicio muy urbanocéntrico. Es decir, estas mujeres dicen, mira, es que a mí me encanta esto porque de repente me has traído una serie de revistas, yo qué sé, pues muy feministas, con lenguajes muy potentes y no sé qué me estás diciendo, pero esta señora hace lo que quiere y a mí eso me encanta. Porque yo desde que me quedé viuda es que empezó a vivir. Te dice una mujer con 80 años que tú dices, ay, señora tal, o sea, hay una potencia en estas personas que merece ser también traída a espacios de experimentación a través de las artes, ¿no? Sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Y que ellas además disfrutan y participan, ¿no? Y luego el mapa... La herramienta del mapa como ejercicio antipoder, ¿no? O sea, frente al mapeo, muchas veces como ejercicio institucional o como proceso también, ¿no? De vamos a mapear esto, el mapeo, pues déjale el mapa a la señora de 80 años que está hasta las narices de que no pare el autobús delante de su casa porque tiene que cruzar no sé cuánto, el escalón de no sé dónde no se le han quitado, etcétera. Entonces, que estas personas que normalmente no son escuchadas en los espacios de toma de decisiones, de repente tengan pegatinas para decirte, pues para mí lo más importante no es eso, es esto otro, es un ejercicio también político muy potente, ¿no? Que se puede hacer, bueno, pues nosotros lo trabajamos para hacer demandas a los ayuntamientos, hacemos como esa mediación, ¿no? Para que estas mujeres puedan decir, oye, pues me han quitado el ambulatorio y para mí era muy importante, aunque me hayan puesto una cabina de turismo de no sé qué, a mí eso me da igual, porque yo quiero que mi médica venga aquí todos los lunes, ¿no? Entonces también esto es interesante. Luego esta foto también, lo que comentaba antes Luis, ¿no? El comunal no puede ser un comunal para especular. El comunal tiene que ser un comunal para decidir sobre él las personas que somos propietarias del terreno, que somos los vecinos y vecinas de un territorio, ¿no? Esa es mi casa y esa es una pancarta de 4 metros de largo que está puesta afuera porque están en el puerto de montaña queriendo poner 2 megapolígonos eólicos sin ninguna consulta ciudadana, etcétera, ¿no? ¿Estamos en contra de las energías renovables? Evidentemente no, pero no de esta manera, ¿no? O sea, sin una ley de ordenación territorial, con las zonas de sacrificio, bueno, pues como sabemos que se está haciendo, ¿no? Y con un afán puramente especulativo. En la imagen del lobo os he traído antes el conflicto, ¿no? O sea, un poco como representación simbólica de esos espacios de conflicto que a mí me preocupan especialmente porque ahora están convirtiendo en espacios de la ultraderecha. Y a mí esto me parece un problema y hay que meter el dedo en el ojo ahí, ¿no? O sea, es decir, yo siempre saco el lobo porque digo, yo noto, detecto en mi entorno cercano de personas ganaderas, etcétera, que la ultraderecha está canalizando toda una frustración que es muy grande, porque también hay que entender, ¿no? Es decir, si una persona tiene 80 vacas o 100 ovejas y de repente el lobo le mata en una noche, yo qué sé, muchas cabezas, que luego, bueno, hay también pues, problemas de compensación económica, que supone un problema para esa persona, estos partidos están canalizando toda esa frustración y es terrible. Y muchas veces desde los sectores más de izquierdas estamos mirando hacia otro lado pensando en si comemos carne o no comemos carne, ¿no? Pues yo creo que hay que hacer ahí una lucha potente en este espacio para reivindicar que es posible relacionarse con la fauna salvaje de otra manera, que hay otras ganaderías posibles y que hay que hacerlo precisamente para que no se canalice toda esa frustración desde el mismo lugar, porque cuando nos queramos dar cuenta tendremos un rural verde, pero verde de Vox, no verde de árboles, ¿no? Y es algo que está muy, o sea, creciendo terriblemente, por lo menos en nuestro territorio, y que no se está haciendo un contradiscurso a eso, ¿no? Porque estamos en otras filigranas, ¿no? Y lo digo como autocrítica total y absoluta desde la izquierda, ¿no? De cómo hacemos, cómo gestionamos eso. A mí me preocupa especialmente, ¿no? Sobre todo cuando veo niños y niñas muy pequeños, con las banderitas y pensando que hay que matar lobos y que hay que ser cazador, o sea, es decir, como en esa insistencia tan ciega, ¿no? O sea, me preocupa que el futuro vaya por ahí, ¿no? Y luego, bueno, esta es una foto de un comunal para deciros que en esas luchas, pues nosotros, por ejemplo, el año pasado tuvimos que llevar a juicio a nuestra propia junta vecinal, a un contencioso administrativo, y acabo ya, porque no nos daban terreno, no nos dieron terreno comunal, pues porque son cinco señores a los cuales yo les caigo especialmente mal, porque tengo una gradería ecológica, porque defiendo un discurso ecofeminista abiertamente, porque participo en este tipo de espacios abiertamente, porque digo que hay que convivir con el lobo abiertamente y otra serie de cuestiones que no vienen a cuento y al final te ejercen un problema material contra ti, contra tu familia, contra tu manera de vivir, contra tu economía, que nos supuso una pérdida de muchísimo dinero, aunque finalmente ganamos el juicio, pero sobre todo de tener todo el año pasado los animales en fincas sin acceso a comunal, ¿no? Para personas que eso nos cuesta una renta muy cara porque no tenemos propiedad de la tierra, ¿no? Es decir, hay luchas muy pequeñas, pero que son muy grandes en realidad, ¿no? Cuando se cuentan. Entonces también esto merece la pena decirlo, porque a veces pensamos, cuando estamos en otros contextos, que nos tenemos que ir muy lejos para hablar de defensas de la tierra reales, pero es que las hay muy cerca y son pequeñas, solamente hay que escucharlas, ¿no? Y nada, y por último, bueno, pues una foto de Candela, que es nuestra hija, en la Lejuca, que es la de esa que tenemos, que, bueno, una frase de Len Sisu, ¿no? Que la idea de mirar en otros lugares y de forma distinta ahí donde hay espectáculo. Yo siempre reivindico lo mismo, la potencia de la vida cotidiana, ¿no? En lo cotidiano, en lo que parece que no es asombroso, en lo que parece que no nos deslumbra, está realmente como la posibilidad de comenzar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? O al menos la posibilidad de entendimiento, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por la atención. Bueno, este es el momento ese en que después de escuchar tantas cosas y que te van como, no sé, como no sabes muy bien qué decir ni qué preguntar ni nada, pero a lo mejor sí que hay alguien que tenga alguna, no sé, algo que compartir o preguntar o cuestionar o... Bueno, yo sí quiero... ¿Sí? Solamente si nos puedes decir el nombre o algún detalle más del museo este que comentas autogestionado y cómo eso también puede ser un espacio muy interesante como de... Sí, ese museo está en Requejo. El museo está en Requejo, en un pueblo del Valle de Campo. Era la antigua casa del cura, y esto es genial, me parece genial, porque la antigua casa del cura de repente pasa a formar parte de la junta vecinal y los vecinos deciden hacer un museo, ¿no? O sea, que es como a mí me parece como súper transgresor y súper chulo, además en gente que no tiene ese discurso, con lo cual me parece doblemente transgresor, ¿no? Porque no me venden la moto, entonces me parece genial. La idea que tenemos con el museo, o que ellos tienen con el museo, es... porque está también como este imaginario de precisamente poder institucionalizarlo, es decir... Tener una ayuda pues para que se pueda limpiar, por ejemplo, porque es un espacio muy grande que coge polvo, etcétera, o para que alguien lo pueda abrir de manera continuada, pues yo qué sé, los domingos o los sábados hacer algo aquí. La parte de arriba es esa imagen que se ve un local muy grande, diáfano, donde se puedan hacer exposiciones de gente que quiera participar, o sea, artistas locales, o gente, a veces las mujeres hacen talleres de bordado que puedan exponerlos allí, que sea un espacio comunitario, ¿no? Y la idea que ellos tienen de momento es como poder gestionar con el ayuntamiento del municipio, digamos, no con la junta vecinal, como el poder tener una ayuda económica para poder abrirlo o que la gestión pueda ser mancomunada, ¿no? Porque ahora de momento es algo como muy informal, por decirlo de alguna manera. Y ahí sí que, por ejemplo, a nosotros, a La Ortiga como colectivo, nos han pedido ayuda en ese sentido, ¿no? Como, jo, ¿y por qué no presentáis uno de esos proyectos que presentáis para que esto pueda ser un espacio donde podamos enseñarlo, pero que esté limpio? O sea, sus preocupaciones principales no son que sea autogestionado, sino que esté limpio, que esté bonito, que haya una persona que lo explique bien, si ha estudiado mejor, ¿no? O sea, es decir, ese es su imaginario. Pero en realidad lo que están haciendo es algo que a mí me parece que tiene mucho más potencial, ¿no? Que es explicarlo ellos. Entonces nosotros cuando hicimos una reunión de trabajo con ellos, la idea es que eso de alguna manera se pueda combinar, ¿no? O sea, que pueda haber personas que quieren estar ahí explicando por qué depositaron allí sus aperos o sus fotografías y que puedan contarlo directamente, ¿no? Pero está digamos, como en ese proceso ahora mismo. Y si quisieras verlo, pues tendrías que ir a Requejo y probablemente pues ir al bar, a la cantina y decir, oye, quiero, porque funciona un poco así, ¿no? Quiero ver el museo. Espera, que fulanito tiene la llave. Pues te lo enseñamos. Como por otra parte se han enseñado las iglesias en todos los pueblos, se siguen enseñando muchas veces, ¿no? Fulanita te enseña la iglesia, pues tal, ¿no? Es algo como un poco así, espontáneo, ¿no? No, yo quería solo señalar que bueno, que tengo la intuición de que realmente ha sido útil, voy a decirlo en estos términos así utilitaristas, pero creo que sí que ha sido positivo el poder escucharos para pensar y desde la práctica lo que estamos haciendo por aquí, ¿no? Lo que estamos haciendo muchas personas por aquí. No sé, dos cosas como importantes. La cuestión de la propiedad me parece que está en el meollo de muchos asuntos. Y aquí, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Una de las iniciativas que se han luchado es la de los bienes comunes urbanos, ¿no? Que son pues edificios, equipamientos que se les da un estatus de bien común, no es ni del ayuntamiento ni es un bien privado. Esto con la tierra nos encontramos que no existe en el entorno agropolitano del parque agrario, ¿no? Solo hay propiedad privada. Un intento es el de comunalizar de alguna manera la tierra, ¿no? Lo de mancomunar recursos para el cultivo, que decías tú, pues también es una cosa que hemos estado apoyando desde la cooperativa de consumo y bueno, que hay muchas cosas. Y con lo de la recuperación de la memoria, que tiene relación con lo de la propiedad, porque a veces hemos hablado también de restituir, de la restitución. O sea, no solo recordar para, ay, qué bonito era aquello, o qué malo, o lo que sea, sino para devolver cosas que se han usurpado. Y los bienes comunales son una de esas. O sea, hacer memoria de eso es una forma de, pues vamos a recuperarlos. Y eso aquí, la articulación entre memoria y restitución de cosas materiales también es algo que yo creo que hay que pensar. Y otra cosa que compartimos es el auge de la ultraderecha. Es algo que ya está muy presente, ¿no? O sea, hay un discurso de odio y está volviendo un lenguaje de los rojos y los no sé qué. O sea, está volviendo, o sea, y simbólico y espacios de apropiación simbólica. Y bueno, en fin, un batiburrillo que a mí me preocupa muchísimo. Entonces, a veces yo creo que hay como que tiene que haber una respuesta, o sea, tiene que haber algo, ¿no? Yo entiendo que tiene que articularse algo, ¿no? De otra manera. Y yo creo que parte del éxito de estas políticas, ¿no? De estas maneras de la ultraderecha, es que están en los espacios de la vida cotidiana de una manera muy sencilla, ¿no? Es decir, están en el bar, están en la práctica, no sé qué. Entonces, muchas veces, y también es un poco autocrítica, pues también tenemos que estar en esos espacios, ¿no? O sea, que seguro que muchos de vosotros y de vosotras estáis, pero yo, pensando ahora un poco en mí, digo, a veces estás como, me estoy leyendo este libro, estoy haciendo esto, claro, no puedes estar en todos los sitios, ¿no? Pero yo creo que a veces nos falta, como políticamente también, estar con las organizaciones haciendo cosas que den un poco respuesta a eso, sobre todo en la gente joven. O sea, a mí me parece terrible, ¿no? Que los chavales jóvenes piensen que lo mejor es ser cazador y no sé qué, no sé cuánto, cuando estamos hablando, pues eso, de una crisis climática, de una falta, de un decrecimiento, o sea, de todas estas cosas que sabemos que son necesarias, que van a suceder, del tema de las energías, de, o sea, en fin, todos estos colapsos varios que tenemos, ¿no? Y de repente están ahí como pensando que lo mejor es eso, ¿no? Ser cazador, tener la banderita, no sé qué y tal. Y ojo, qué ruralidad, qué agraria es esto, ¿no? O sea, que... Sí, no, de esto. Claro, sí, yo estaba pensando cuando lo decías. Claro, bueno, no sé cómo. Bueno, aquí más o menos puedo imaginarme, pero claro, en Castilla y León, no sé si sabéis, que ha habido unas elecciones regionales y hay tres consejeros de Vox. Uno de ellos, el de Agricultura, bueno, no sé cómo es, y otro el de Cultura. O sea, sí, quiero decir que han ido, evidentemente, como a las... querían también la de familia, o sea, como a las que... Desde las que pueden impulsar como la batalla cultural, que es en lo que están... Claro, en las que pueden, a mi juicio, como potenciar la batalla cultural, que es con lo que están ahora. Pero luego... hay una cuestión, el otro día hablando con Marc, salía con Marc Badal, que decía que él que había cogido un día un discurso de Vox, o un, bueno, un pap, no sé si un discurso, un papel, y había comparado con uno de la Vía Campesina, y que decía que quitando la palabra España, que se repetía como muchísimo en el de Vox, como que había cuestiones como que se repetían, ¿no? Entonces, que algo había pasado porque que esta gente estaba consiguiendo canalizar no solo ese descontento a través de una ira y tal, sino que había algo que estaba sembrando, y nunca mejor dicho, porque utilizan esa palabra, ¿no? Lo de siembra. No sé, que hay algo como para reflexionar de qué están haciendo bien, ¿no? O sea, no bien, pero quiero decir que están canalizando, no, bueno, que están canalizando, claro. Mira, por ejemplo, lo que decías tú, hay que estar en esos espacios. En Castilla y León es la primera vez que, o sea, ellos han ido a los pueblos a hacer mítines, pero no han ido el que conoces de tu pueblo. No, han ido los famosos que conocemos todos de Vox, han hecho mítines en pueblos de 500 habitantes, 800, claro, o sea, quiero decir, con una rentabilidad muy alta, porque evidentemente no han ido a todos los pueblos, han ido a uno por provincia, pero bueno, pues claro, pues pueden decir, o sea, ellos sí pueden decir que han estado. Claro, ellos han canalizado, o sea, luego otros han marcado, ellos han marcado una agenda y han ido detrás, pero la cuestión es que están como en esa batalla cultural con propuestas muy concretas también, porque no es que sea como una... O sea, el otro día estuvimos en un foro que hubo en Asturias de cultura y ruralidades, y estaba el concejal este hombre de Mieres, bueno, tú no lo escuchaste. Bueno, era un hombre, creo que de Izquierda Unida, que hablaba de la recuperación de un espacio industrial, un pozo minero, en espacio cultural, ¿no? Y había una frase que decía, no tiene mucho que ver el contenido de la propuesta, sino que hablaba mucho del pasado glorioso obrero, en esos términos, ¿eh? De Asturias, ¿no? De la cuenca minera. Y claro, ¿qué pasa? Que yo creo que una de las cuestiones que pasa con la ultraderecha es que habla del pasado glorioso de la ruralidad, ¿sabes? O sea, no sé, no me viene ahora como un ejemplo concreto, ¿no? Pero toda esa construcción que la izquierda se ha hecho con los movimientos industriales, obreros, urbanos, ellos no de la misma manera, pero sí están creando ese discurso maximalista de gloria de lo rural. Pero luego las propuestas, claro, son muy concretas, quiere decir que no engañan, no vamos a ir a... No, en Castilla y León son reabrir la minería del carbón, sin miramientos, o sea, reabrir la minería del carbón, punto número 4 de las 10 medidas estas que tienen. Favorecer la agroindustria de monocultivo con la mecanización, la tecnología, o sea, como... base mineral ahí, a meter tecnología a tope para, o sea, de otras minas que no son de carbón, para maquinaria súper moderna, hipertecnologizada, de tecnologías de base mineral. O sea, como que luego, todo ese discurso cultural que nos parece como una cosa gloriosa, de banderas y no sé qué, no, o sea, que es que tan, o sea, ponen propuestas concretas bastante... o sea, bastante chungas, quiero decir que no son como cosas de medias tintas, ¿no? Y con esto del lobo pasa, y además, claro, es una cuestión como muy clara, porque yo no sé cómo es allí, pero aquí se ve muy claro, porque Abascal va a cazar a Boñar, que es un sitio que está a 20 kilómetros de Cerezales. No va a cazar ahora, lleva yendo a cazar toda la vida, lo que pasa es que antes pues no sabían quién era, claro. O sea, no sabíamos. Y claro, esta gente... O sea, quiero decir, los que están creando el discurso cultural de la ultraderecha, que por alguna razón que tenemos que descubrir, o sea, como que está calando también en parte de la gente que no forma esa élite de la ultraderecha que está en los partidos, también dejan muy claro cómo ven el medio rural. Porque quiero decir que ellos van a lo que van. O sea, van a cazar ciervos en los fines de semana, van 15 días en verano. O sea, quiero decir, ellos no viven allí. O sea, que, digo ellos, las personas que están creando el discurso de esta batalla cultural que como que se está generando, ¿no? Entonces, ahí como que hay un eslabón que a mí no alcanzo todavía a comprender, pero es como la clásica élite de clase alta que iba al medio rural a cazar y que tenía allí a uno que vivía todo el año, que era el que le guardaba la casa. O sea, quiero decir, el modelo es ese. Pero por alguna razón, el que le guarda la casa se identifica con él. Porque hay, yo no sé si es que hay una construcción de ese relato glorioso de lo que es el campo español, o no sé, pero algo hay por ahí. Y no hay alternativa. Y luego han canalizado, yo creo que es Amador Fernández Sabater, yo creo que hay un artículo muy bueno de él que explica cómo canaliza esta frustración los fascismos, la ultraderecha y tal, y también creo que habla del deseo, ¿no? O sea, de que hay un, ¿no?, ese pasado glorioso, ¿no? Se lo está diciendo a gente que está frustrada, que les han machacado, que la PAC les ha machacado, pero, o sea, tienen ira contra Europa, tienen ira contra, ¿cómo dice la gente ecologista? En mi pueblo dicen ecologeta, ¿cómo ecologista? Y cuando tú dices el ecologismo, que debería de ser algo que ya dices, bueno, pues como está el panorama, ¿no?, tendríamos que tener todas las personas como integrada esa mirada, ¿no?, esa perspectiva de entender el ecologismo como lo que es, pues ahí es utilizado de manera despectiva, ¿no? La ecologeta, la ecología, no sé qué, o sea, partiendo de esa base, es que claro, muchas veces también, y esto tiene que ver con la relación campo-ciudad y con el urbanocentrismo también, se les machaca también en sus maneras, o sea, es complejo, ¿eh?, pero también se les machaca, ¿no? O sea, un montón de gente que va al campo o que va al monte como espacio de ocio puramente y quieren ver venados o quieren ver lobos o quieren ver buitres o quieren ver tal, pero el paisano está ahí todo el año y puedes caminar por ahí porque el paisano tiene las ovejas, las cabras, las vacas, las yeguas. Esa convivencia realmente es la que hay que plantearse para que esas personas tampoco se sientan, ¿no?, como machacadas. Y luego la alternativa total. O sea, enseñar a hacer las cosas de otra manera. Y yo creo que ahí las instituciones también tienen que meter mano. O sea, no puede ser que tengamos consejerías de ganadería, turismo, pesca, no sé qué, que miran para otro lado, ¿no? En Cantabria, el consejero, por ejemplo, quería ir a Bruselas porque como se prohibió el tema de la caza del lobo y tal, bueno, en Cantabria están dando la matraca con eso porque sabe que tiene muchísimos votos de ganaderos que le van a votar simplemente porque dice hay que matar lobos, punto y se acabó. Y lo han focalizado ahí y no hay diálogo posible. Lo peor es que no hay diálogo, o sea, hay una polarización y una ruptura que no es posible el entendimiento. O sea, llega a ese punto, ¿no? Hay muy poquita gente que esté dispuesta a sentarse y decir, vamos a ver. O sea, si hay modelos, ¿por qué no practicamos estos modelos, ¿no? Y ahí la política agraria común tiene que ver, porque los campesinos son profundamente pragmáticos. Dime lo que quieras, pero yo la PAC la sigo cobrando, ¿no? Sí, lo que tú digas. Es decir, si la política agraria común, en vez de hacer lo que hace y favorecer el agricultor y ganadero de sofá, terrateniente, etcétera, se centrara en los modelos de pequeñas familias, en cómo se producen y facilitara, pues, modelos agroecológicos de producción, igual la gente decía, oye, pues mira, igual ahora no me convence, pero fíjate, aunque solo sea por el puro pragmatismo, ¿no? O sea, tiene que también la economía, ¿no?, de esta gente que dice, es que tengo que pagar la renta, tengo que pagar, o sea, al final cuesta vivir de eso, ¿no?, exclusivamente. Entonces, ahí tiene que haber una respuesta también política institucional, yo creo. A dog can walk about and take a bone, fall head, tail, bread, fish, tail and bone. If it's a good breed and not too wild, some people will take it and mine as a child. But when a hungry man goes out to beg, they will set a bulldog behind his leg. For the policeman may chalk him down too. You'll see where a dog is better than you. If you have money and things going nice, any woman would call you honey and spite. If you can't give her a dress, one new pair of shoes, she'll say she have no uses for you. When you try to caress her, she will tell you it's proper.